107.9, un cable a tierra para tras la sierra, por la comunicación popular, como siempre. Estás escuchando Un Día. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a miércoles 15 de mayo 2019. El sol del otoño se asoma tímido entre los árboles que van desnudando de hojas amarillentas. El frío insolente se adueñó de las mañanas y todas las noches. La siesta puebledina decide tomar mates y amor entre obligaciones y risas cómplices. Mientras, los niños siguen jugando en la plaza de cualquier pueblo. Los obreros siguen soñando con el número salvador. Las abuelas siguen luchando para que la memoria sea lo último que las abandone. Los padres siguen enseñándose a sus hijos entre obligaciones y cansancios. Los soñadores siguen resistiendo a los molinos de viento que quieren espantar sus sueños. Los solitarios siguen encontrando donde ni la nada los alcance. Los idealistas siguen con la esperanza intacta que el mundo será de los justos. La música sigue salvando el tedio de la sinrazón. La poesía sigue apareciendo en la montaña de los mil amaneceres. Así es, la vida sigue brindando, aunque nos acompañe o no. Y la muerte sigue siendo un misterio, que quizás el único sentido que tenga es la dignidad con que nos encuentre, o no. Estamos por Radio Tincu 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 95.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierras Comechingones 107.9 San Pedro. Y así empezamos a filosofar en un día. Conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de las sirenas. El cine de mi barrio ya me mostró la escena. No vi tu alma y quería tus venas. Y en este torbellino donde nada importa, me sentí aliado y te perdí. Pero si vi tus ojos y hasta comí la arena, quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, y esta mentira te hace feliz. Quise que quedar. Cuando morí de pena, quise quedarme, pero me fui. Y en la terminal, y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido, quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, quizás es todo lo que te di. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Un día. Miércoles 15 de mayo y estamos de nuevo acá en un día. Verónica Ollarzún González, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Gonzalo Maidana? Bien, ¿todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Porque hay que presentar, nos cagaron a Pedro otra vez. Sí, sí, sí. ¿Cómo es darle el nombre y no darle el apellido? Es como no poner firma a algo. Sí, es como firma con reserva, ¿no? Exacto. Así que bueno, vamos a saludar al resto del equipo que está presente en este momento. ¿Al que no está presente no lo saludamos? No. Bueno. No, si lo vamos a saludar también, pobre. ¿Qué tal, Adrián Rodríguez? ¿Cómo le va, señorita? Bien, muy bien. Ollarzún. ¿Laszlo? Laszlo. ¿Y cuál es el apellido de Laszlo? Yo le explico. Laszlo acaba de saludar haciendo... ¿Haciendo? No. ¿No? Pero no le salió tampoco. No le salió tampoco. Salió medio ruido porque salió medio corcho. Bueno, medio corcho. Está bien ese corcho entonces. Sí, sí. Bueno, está estudiando en este momento Mauro. Mauro, Mauro de Schoenfeld está estudiando, pero ya se va a personar acá en el. Y le mandamos un beso enorme a Clary, que está enfermita. Sí. Está enfermita. Me llegó un mensaje si podemos anotar a alguien que pertenece a este programa, pero que está muy enfermo. No. Bueno. Así te lo digo. ¿Quién sería esa persona? No, bueno, si ya tal no, no importa. Pero ¿anotar para qué? Anotar para el concurso, que estuvimos anunciando la semana pasada, que hemos decidido desdoblarlo. O sea, que ganen dos personas una cosa. Claro, vamos a partir por la mitad. No, este miércoles vamos a sortear el hermoso jarrito de Guanají. con el logo de un día. Y el próximo miércoles también se pueden ir anotando para un hermoso llavero con los 7 colores del chakra. Gentileza de acá, de acá. De acá. De acá. Sí, de acá de nuestra compañera de Nati, ¿no? Que tiene esto. Mirá, bueno, mirá qué rápido que es. Castillo Carolina, 310, se anota para el sorteo. Bueno, ahí la voy entonces a agregar a Castillo, ya lo anoto, Castillo Carolina. Y no, voy a nombrar a la gente para todos los que nos están escuchando. A ver si me olvidé de alguien. Porque hay mucha gente anotada. Les quiero decir a las 200 personas anotadas que el que no lo gana puede ingresar a la página de Wanahee y comprarlo acá. Hay gente acá del Valle de Tras la Sierra, un emprendimiento de amigos de acá, donde está, bueno, Mariano Fortuna, gran colaborador de este programa también, que siempre habilita. Así que le pueden comprar al jarrito, claro, che, a los que no lo ganan. Y el que gane podría subir el video de usando el jarro, así todos los que no ganan van y ven cómo el que ganó lo está usando. Cómo lo está disfrutando, claro, ¿no? Bien, voy a nombrar entonces a la gente que está inscrita, ¿no? Tengo Hernán Vinci, Graciela, Sergio, Luz, Carolina Castillo, Fernando González, Roxana Suárez, Cecilia Molhilner, Eduardo, Marta Lascano, Yara, Mirta, Dante, Mari, Yasna, José Luis, Lucas, Estela, Verónica, que no soy yo, Walter, Santiago, Mario Deca, María Cristina, Bordenave, Pablo Tetti, Evi, Monchi, Claudia, Marcela, Adriana, Ismael, Mario Sadras, Lorena, Mariela, Ramón Diomedi, Machuca, Antonia, Soledad, Oscar Martínez, Roberto Gals, Ana Ríos, Patri Medeta y Valeria. Así que si alguno no lo nombre, me avisa, si lo anoto para el final del programa, lo sorteamos. Maidano Gonzalo. No, está totalmente... Es más, en cualquier momento le vamos a prohibir la... Que mande mensajes, sí, sí insiste. Pero aparte del sorteo, nosotros tenemos un programa, como siempre, con muchas noticias de actualidad, ¿no? Sí. ¿Y a quién vamos a tener hoy? ¿A quién vamos a tener hoy? Y bien, vamos a empezar con Carlos Vicente, ¿sí?, que es representante de la organización GRAIN y de la revista Biodiversidad. Porque se realizó un foro agrario que lo llamaron La Verdadera Rural, que es una unidad campesina con más de 3.000 campesinos de toda Argentina, con, bueno, distintos puntos que han tratado: tierra, soberanía alimentaria, agrotóxicos, el no uso de agrotóxicos, la reforma agraria, bueno, la ley de semillas, un montón de temas que han tocado, que viene bárbaro. Bien, y después lo vamos a tener a Mario Bárcena, ¿no? Sí. Bien, que también, bueno, conflictos en el norte de Córdoba, gente que vive históricamente ahí, hay unas 20 familias y que una vez más las quieren ser desalojadas, quieren avasallar con toda la estructura que ellos vienen sosteniendo con la gente que vive ahí, con esas familias históricas. Bueno, vamos a estar hablando con él. ¿Y después? Vamos a hablar con Martín Frutos, que es al hijo de Martín, que es menor. Lo detiene la policía y por no llevar DNI lo torturan, lo golpean al grito de zurdito. Así que bueno. Qué tiempos oscuros, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿Y después? Y después, mucho más. Vamos a tener visita de músicos. Sí, ¿no? Sí, vamos a tener. ¿No se puede decir eso? Sí, se puede decir. ¿Querés decirlo? Ya lo dije, ¿no? Bien. Escuchando al indio, ¿no? Acá los redondos. Hay declaraciones. Bueno, en realidad se están conociendo partes para los que no hemos comprado el libro, para las ratas que no hemos comprado el libro del indio. Bueno, pensé que era el de Cristina. Bueno, de ese habla vos. Pero no, y aparte que dio una entrevista el indio a quien, el mismo que le hizo al libro, ¿no? Su el que escribió el libro, le fue haciendo sí. El libro, ¿no? Autobiográfico. Bueno, una de las declaraciones del indio es: maldito mal de Parkinson. Espero que se encuentre una cura antes que me muera. Mientras tanto, espero que haya dopamina. Ahora mismo estamos bien. Me gustaría que este estado se prolongue. También en esta hace declaraciones contra el macrismo. Es la leche para los niños que no hay. Si está el Fondo Monetario gobernando el país, no me queda más remedio que pensar que no tenemos decisión propia. El Fondo ya no dice aconsejamos, sino que dice tienen que hacer esto. Sobre el horror de la dictadura. Lo he vivido. No saber qué pasaba con los amigos que desaparecían. El sentido está en hacer las cosas para mejorar. Bueno, son parte de las declaraciones del indio, que si hay algo que repercutió mucho es sobre lo que dice, que él le gustaría volver a los escenarios, con su enfermedad no puede, pero aunque sea, le dice que le gustaría dar un recital, aunque sea él estando en el estudio, ¿no? El Parkinson dice, yo no sé cuánto tiempo me queda de vida, nadie lo sabemos, pero se ve que la enfermedad, por lo que él da a entender, está bastante avanzada, todo, por eso él habla que ojalá que se encuentre una cura. Bueno. De acá un abrazo grande a nuestro querido indio, ¿no? Por supuesto. Y vos sabés que hablando de diversidad de género, vamos a hablar con Dan Castro. Dan se reconoce como una persona no binaria. Y ver cómo está funcionando el tema de la ley de cambio de género, si lo contempla, si no lo contempla, cómo está la sociedad con eso, ¿no? Interesante, ¿no? Me vinieron las chicas de Casa Violeta, ¿no? Que lamentablemente ahora, por este año no están al aire, que hablaban, tocaban mucho estos temas, y lo interesante que es, porque aparte, esto de, vamos a hablar con un padre que su hijo fue golpeado mientras lo trataban de zurdito. Y acuérdense que ha habido noticias también atrás sobre gente que lo han golpeado, la misma policía, por ejemplo, por su condición de gay. Claro. Entonces hay que dar a la luz todos estos casos, conocer gente que piensa distinto, porque si no, esta sociedad se vuelve intolerante, más intolerante de lo que estaría haciendo en este momento. Radio Tinku 107.1. Bueno, como veníamos anunciando, ya estamos en contacto con Carlos Vicente, que es representante de la organización Grain y de la revista Biodiversidad, por este gran foro agrario de Unidad Campesina. ¿Qué tal, Carlos? ¿Nos escuchás? Muy bien, muy buenas noches. Y bueno, gracias por acompañar este importante foro que, bueno, por suerte tuvo bastante repercusión, pero que en realidad fue el comienzo de un camino, así que vale la pena seguir sus huellas. Claro. ¿Se colmó el Estadio Ferro? Sí, más de 4.000 compañeros y compañeras, trabajadores rurales, campesinos, campesinas, pueblos originarios, agricultores familiares. Fue realmente una experiencia maravillosa la del 7 y 8 de mayo, porque, bueno, después de 3 meses de estar reuniéndonos y, bueno, con la iniciativa de las principales organizaciones de Argentina, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Frente Nacional Campesino, el Movimiento de Trabajadores Excluidos Rurales, se logró una confluencia increíble, con una convocatoria de más de 100 organizaciones, y como digo, esta participación masiva en la que estuvimos trabajando, realmente hablando de la tierra y compartiendo con quienes están cerca de la tierra sus luchas, ¿no? Claro. Nosotros estábamos leyendo una especie de resumen que había, y son temas realmente que dan para tratar cada uno, no sé, toda la semana. Pero vos, ¿qué temas sobresalen para vos de este foro? Bueno, creo que la convocatoria estuvo marcada desde el principio por 3 ejes principales, que fueron la necesidad de tierra y territorio para poder producir alimentos, porque sin ellos es imposible. En segundo lugar, por la redefinición del modelo de agricultura que buscamos. campesina, sin utilización de agrotóxicos, sin monocultivos, sin transgénicos, produciendo localmente para alimentar a la gente. Y bueno, y finalmente el objetivo y el horizonte de la soberanía alimentaria como posibilidad cierta para el pueblo argentino, dado que es un crimen realmente que en Argentina haya gente que pasa hambre con las capacidades de producción, los territorios que tenemos, las riquezas naturales, nuestros suelos, etcétera, ¿no? Y bueno, y la cultura de nuestro pueblo, que también, tanto desde los pueblos originarios como desde los muchos de los que llegaron luego, hemos desarrollado toda una cultura vinculada a la tierra que tranquilamente podría producir alimentos para todos. Y bueno, y complementando todo esto, yo estuve ayudando con otros compañeros y compañeras a coordinar la comisión de semillas. Trabajamos en 23 comisiones durante esos dos días, y una de ellas, bastante multitudinaria, tuvimos que dividirnos en tres grupos, fue la de semillas, dado que es un tema de suma importancia para los productores, porque bueno, sin semillas no hay agricultura, y hoy día las semillas están controladas por un puñado de corporaciones, con la amenaza de una ley de semillas encima que cada semana estamos temiendo que se presente en la Cámara de Diputados, y allí bueno, formulamos propuestas concretas para seguir avanzando en unas semillas que sean, como bien lo plantea la Vía Campesina, un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. ¿Qué tal, Carlos? Verónica te habla. Con respecto a esa ley de semillas, justamente estaba leyendo en este resumen que ustedes mandan, bien extenso, Venezuela, ¿cómo trató este tema? Bueno, lo primero que se planteó fue claramente que hoy, y esto, como digo, comentado por compañeros, compañeras campesinos y productores familiares, Quinteros de La Plata, el tema de las semillas está en una situación gravísima porque los costos están dolarizados, las semillas vienen del exterior, se pagan a precios altísimos, porque hablaban de que 1.000 semillas de tomate valen 20.000 pesos, por ejemplo, lo cual las hace para muchos ya inaccesibles. Y bueno, entonces las propuestas concretas del taller de semillas, de los tres talleres de semillas que hubo, dado que tuvimos que dividirnos, fueron primero el rechazo a la ley Bayer-Monsanto de semillas, que como digo, están tratando desde Cambiemos de aprobar en cualquier momento en el Congreso, y el planteo de avanzar con una ley propia de los campesinos y campesinas, que el año pasado estuvimos elaborando y que tiene estado parlamentario, pero que ahora proponemos que se comparta con todas las organizaciones para que sea discutido a nivel territorial y se pueda avanzar en mejorar este proyecto de ley. Y finalmente, una propuesta para la producción de semillas criollas y nativas a nivel nacional, que tendría tres instancias: una producción para la defensa de la biodiversidad a nivel local con guardianes de semillas, una instancia regional en la cual se creen casas de semillas y se pueda producir localmente con territorios cedidos por el Estado semillas para la producción local, y finalmente un plan nacional que desde el INTA, desde las organizaciones de investigación, se proponga producir semillas de calidad sin derechos de propiedad intelectual para una producción más masiva. Esto es perfectamente posible. Hubo además compañeros, compañeras de universidades, investigadores que están apoyando todo este proceso, entonces estamos en condiciones de dar estos pasos, y bueno, el agrario nacional popular y soberano que se propuso es un plan que cuando terminemos de redactar las conclusiones se le va a entregar a todos los precandidatos a presidente y veremos cuánto escuchan de estas voces, ¿no? Claro, estaba pensando en los agrotóxicos y en el fallo este que hubo hace poco que prohíbe arrojarlos a 1.000 metros de las escuelas, que es todo un trabajo de las organizaciones, si no, esto nos pasan por arriba, digo. Bueno, los agrotóxicos están siendo cuestionados como nunca, el glifosato está siendo cuestionado como nunca. En estos días salió un fallo, un tercer fallo en los Estados Unidos, por lo cual se condena a Monsanto a pagar 2.000 millones de dólares a una familia que fue afectada y que sufre linfoma no Hodgkin, un cáncer debido a la exposición al glifosato. En Estados Unidos hay 13.000 casos de juicios a Monsanto en esta dirección. Entonces, acá, no quiero decir en unos días, en unos años, pero lo cierto es que la lucha de los pueblos fumigados por limitar las fumigaciones, por alejarlas de las casas, de las escuelas, es una lucha que va a dar resultado. Hoy mismo la Corte Suprema de Entre Ríos confirmó que el veto que había hecho el gobernador a una norma para prohibir las fumigaciones cerca de las escuelas rurales no era válido y pone en efecto el que no se puede fumigar a menos de 1,000 metros en fumigaciones terrestres y 3,000 metros con fumigaciones aéreas de las escuelas rurales en la provincia de Entre Ríos. Entonces, estamos ganando permanentemente batallas, pero bueno, el modelo del agronegocio es muy poderoso y el principal negocio de estas empresas, de Bayer, Monsanto, de Syngenta, ChemChina, de Dow y DuPont y de Bosch, que son las que controlan el 60% del mercado de semillas en el mundo, el gran negocio de ellos es vender sus venenos. Entonces es muy muy difícil dar esa batalla porque realmente tienen un enorme poder a nivel global y a nivel nacional, por supuesto, ¿no? Claro. ¿Y a nivel político se acercó alguien ahí para apoyar o para ver qué conclusiones sacaron? Bueno, hubo algunos legisladores, el legislador del Partido Socialista, Luis Basterra, estuvo presente, estuvieron exfuncionarios del kirchnerismo, pero lo cierto es que habíamos invitado a todos los precandidatos a presidente a que se acercaran a recibir, escuchar las conclusiones, porque por la tarde de miércoles se presentaron las conclusiones de los 23 talleres y ninguno de los precandidatos estuvo presente, pero como decía, vamos a hacer llegar las conclusiones del foro, además de que el foro ahora va a empezar una instancia de trabajo a nivel regional y de que nos proponemos tener una continuidad más allá de esta de este evento, ¿no? Claro, porque este foro agrario nace de la necesidad, se habla mucho de que a veces uno dice, ¿qué comemos? Porque todo está como contaminado, todo. Eso por un lado, y por el otro lado, lo carísimo que está resultando comer, ¿no? Una lechuga, un tomate. Este foro, esta reunión de todas estas conclusiones, nace de esta necesidad, es como que tuvimos una crisis con la comida, con la alimentación más que con la comida, ¿no? Y por supuesto, uno de los temas centrales fue el tema de mercados locales, otro fue el de cadenas de comercialización. En cada una de estas instancias y estos talleres se produjeron las propuestas que hacen falta instrumentar para que la comida pueda llegar directamente de los productores a los consumidores, sin la enorme ganancia que tienen los intermediarios en este proceso, que es básicamente un proceso especulativo, porque bueno, los feriazos lo han demostrado, se paga 10 veces más cuando una verdura llega a la verdulería de los que gana el productor. Entonces, toda esa cadena especulativa debe terminarse, y para eso se pueden instrumentar claramente políticas de acercamiento y de fomento de mercados locales. Entonces, muy bien, todo eso estuvo presente porque el eje es claramente la alimentación del pueblo argentino, no es solamente decir qué hacemos con la producción agraria en términos de renta, sino cómo hacemos para que podamos producir alimentos saludables a nivel local y para que todos tengan acceso a los mismos, ¿no? Bien, la verdad, Carlos, que nos daría una luz de esperanza con toda esta movida que están haciendo. Da esperanza, porque recordamos, por ejemplo, los feriazos que se hicieron ahí Plaza de Mayo, cuando salieron indiscriminadamente a tirar para atacar a la gente, ¿no? Para dispersar la bolita esta que se hizo famoso levantando una verdura, todo, y realmente uno quedó con mucha tristeza, ¿no? De lo que habíamos llegado. Así que la verdad que este trabajo realmente lo felicitamos y bueno, lo vamos a seguir porque nos da una luz de esperanza a todas las noticias bastante funestas que llegaban sobre el tema. Sí, sí, la principal conclusión es que es claro que se puede, los feriazos van a continuar. Después de ese feriazo que reprimido en Constitución, hicimos uno frente al Congreso que fue masivo y convocado por los compañeros de la UTC, la Unión de Trabajadores de la Tierra, y a la que además llegaron cientos de organizaciones que se sumaron a la convocatoria para repudiar la represión que hubo. Y como digo, este es un primer paso de un largo camino que tenemos que recorrer, pero que sí, para todos los que estuvimos ese 7 y 8 de mayo en el microestadio de Cerro, es un camino de esperanza. Bueno, gracias por el contacto. Felicitar por la revista Biodiversidad, ¿no? Es una revista que sale trimestral latinoamericana. ¿Cómo puede hacer la gente para llegarse a esta revista? La revista ha cumplido 25 años de edición continuada. Vamos por el número 100 que salió en este mes. Lo distribuimos de la imprenta directo en el Foro Agrario. Y el que quiera leerla en el sitio de Biodiversidad LA, biodiversidadla.org, Biodiversidad en América Latina y el Caribe, se puede descargar gratuitamente ese número y todos los anteriores. Bien. Bueno, Carlos Vicente, la verdad te agradecemos este contacto y la verdad que es lindo escuchar que hay gente que no se resigna a que las cosas sean como se supone que nos imponen, así que un abrazo y gracias por esta esperanza que nos deja. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Abrazo. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Desandando el trecho entre el campo y la ciudad, marchan tenaces campesinos defendiendo la vida. Vende patrias y traidores del lugar. Tararara, ira, ira, ira. Tararara, ira, ira, ira, ira, ira, ira. Y para Monsanto que envenena el que camina, no va a haber tregua hasta que salga de mi amén. Latina, y ya van a escuchar el grito de la tierra que ya no se va a callar, se van a acabar los atropellos porque el campo ya empezó a marchar. Se va a callar, se van a acabar. programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24 por Radio Tinku 107.9. Desafiando muertes de alquitrán. Caradón silvestre en flor, en cicatriz danzante, una ilusión de pan, pintando su verdad. El refugio a mi canción y la cuna en tierna dimensión. Madre de un tiempo azul, niña de los andamios, apenas una luz que estalla en su rosal, con su historia me acunó, despertando el agua de mi voz. Bien, seguimos acá por un día, programa ideológico. Recordamos que estuvimos hablando con Carlos Vicente, que es representante de la organización Grime y de la revista Biodiversidad. Bien, justamente el tema de que hablaba del tema de la tierra, de la alimentación, de cosas. Bueno, había una alerta campesina que lo cuelga la Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital, que decía: las más de 20 familias que vienen en la comunidad desde toda la vida y la de nuestros antepasados, nos sentimos extremadamente preocupados porque nos quieren quitar nuestra tierra donde venimos produciendo desde siempre de manera continua, leña, carbón, cabritos, vacas. Entonces, bueno, esta gente está, que estamos hablando del norte de la provincia de Córdoba, está en el límite de las Salinas Grandes, ahí, que es un territorio sumamente árido. Bueno, están pasando por esto, por esta situación. Por esta situación, así que nos vamos a comunicar en este momento, vamos a hablar con Mario Bárcena para que nos cuente un poco más detalladamente esto. ¿Qué tal, Mario? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas Bien. Noches o un día. Buenas noches. ¿Cómo está la situación ahora? A ver, la situación está que estamos esperando la semana que viene, tenemos la fecha de semana ya para la semana que viene, ¿viste? Uh-huh. Hoy estuvimos en Córdoba porque todo este tiempo atrás, o sea, nos dijeron que, a ver, no, supuestamente como que nos abrían la puerta, ¿viste? Pero para todos, desde los ámbitos gubernamentales de la provincia, pero no nos daban una solución. Bueno, esperen que pasó el 12 en los que estamos hoy, ¿viste? Bueno, tuvimos algunos contactos ahí, bueno, vamos a ver entre mañana y pasado qué respuesta tenemos. Ahí nos han prometido algunas respuestas para mañana y pasado, así que vamos a ver eso, qué novedad viene. Y bueno, y en el campo, o sea, está tranquilo, nosotros, o sea, lo explicaba hoy en una radio, también cuando me llamaron al medio ustedes, y diciendo de que por más que se llegue a remate, o sea, nosotros vamos a seguir ahí. Hace 4 años nos arrebataron una porción de nuestra tierra y no hemos salido, o sea, cuando los supuestos compradores fueron para tomar posesión, nosotros los corrimos del lugar, por supuesto, porque somos nosotros los auténticos dueños de la tierra. Bien, ¿y quién es esta gente, Mario, que le está quitando las tierras, su lugar? No, te, escuché bien. ¿Quiénes son las personas que le están quitando la tierra a ustedes? Mira, por ejemplo, en el norte de nuestra provincia de Córdoba, el 70% de los campos no tienen títulos, ¿viste? Y resulta que de este lote hay, así, nosotros los campesinos estamos acostumbrados a llamarle lote, ¿viste? A 1.000, a 2.000, a 5.000 hectáreas, o sea, es un lote de 2.700 hectáreas. Y bueno, resulta que hay una señora que es viuda hace como 20 o 30 años ya, ¿viste? Y ella tiene el título de este campo. Resulta que por un trabajo que le hicieron algunos abogados hace muchos años atrás, ella nunca les pagó y hoy esos abogados están queriendo cobrar ese trabajo, los honorarios, y ella me dijo que no tiene plata, lo único que tiene es el título del campo, ¿viste? Claro. Bueno, pero ella no sabe, viste, que, o sea, nosotros también somos poseedores de ese campo hace un montón de años y más de la fecha que dice nuestro registro, o sea, desde cuando vivimos y producimos en ese campo. Sí. ¿Cuántas familias están produciendo en el campo? Hola. A ver si. Medio que se cortó. A ver. Bueno. Recordamos que estamos en comunicación con Mario Bárcena, justamente por esto, tema que venimos tratando acá en un día. A ver ahora. ¿Hola? Sí, te escucho. Ah. Sí. No te escucho recién. Te preguntaba si cuántas familias son las que cultivan la tierra. Nuestra comunidad está conformada por 30, 35 familias aproximadamente, pero las que estaban beneficiándose de ese campo, de ese lote, son aproximadamente unas 18, 20 familias. Bien, son unas 30 familias. Estamos hablando del norte de Córdoba, ¿no? Sí, límite entre los departamentos Cruz del Eje y Ichilín. Nosotros pertenecemos a lo que es Ichilín y del norte, o sea, limitamos con la Salina Grande, ahí está el departamento de La Paz, de Santa Marta. Bien, ¿y la presencia del Estado, Mario, cómo es? Sí, la presencia del Estado, o sea, con los campesinos siempre ha sido la misma. A ver, o sea, ahora, por ejemplo, hemos tratado de ajustar un poco más la relación, ¿no es cierto?, a través de la legisladora, que departamental, ¿no es cierto? Bueno, hoy estuvimos ahí por la legislatura, pero no pudimos comunicarnos con ella. Pero la verdad es que, o sea, el Estado no se viene haciendo cargo de estas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, pero nosotros seguimos, a ver, sin descanso, esta tarea, esta lucha, como le queramos llamar, ¿no es cierto? Claro. Pues sabemos que en algún momento, o sea, no solo que nos han escuchado, sino que nos escuchan, ¿viste? Y lo que estamos esperando del Estado, que alguna vez, como que digan, bueno, a esto les atendemos el reclamo para que nos dejen de molestar, ¿viste? Y lo que siempre estoy diciendo, en los medios, donde tengo oportunidad de decirlo, es que el gobierno provincial tiene una oportunidad histórica de hacer algo por el campesinado, por este campesinado, ahora, esta vez, ¿viste? Que quede la historia algo escrito de que los gobernantes de turno hicieron algo por este campesinado, ¿no? Claro. Recién nos contabas que hace unos años ya los trataron de usurpadores, que la justicia ya dictaminó algo. ¿Fue es así? Y nosotros, o sea, a ver, cuando hicimos los registros de poseedores allá por el 2005, 2006, en la gestión de José Manuel de la Sota, que fue que nosotros le planteamos, o sea, cara a cara a él, ¿no es cierto? Sí. El problema que estábamos teniendo, bueno, o sea, ahí sí, o sea, sufrimos imputaciones, pero más de eso no pasó, ¿viste? O sea, nos trataron, sí, de usurpador, o sea, en ese tiempo teníamos en el movimiento aproximadamente 200 compañeros imputados por usurpación, o sea, decían así las imputaciones, pero a ver, nosotros nos preguntábamos y siempre le hemos preguntado cuando nos han dicho, nos han caratulado de esa forma, ¿no? Si nacer y en el territorio, vivir y producir en el territorio es ser usurpador, o sea, usurpador están realmente aquellos que son verdaderos usurpadores, ¿no? Claro. ¿Cómo, por amén de este problema, este gran problema que tienen, cómo hacen después de la producción de ustedes? ¿A quién le venden? Mira, nosotros, o sea, lo que estamos diciendo en los comunicados, ¿cierto? No, nosotros producimos no solamente para nuestra comunidad, sino, por ejemplo, producimos para comunidad y pueblos vecinos, aledaños aquí. Por ejemplo, nuestra zona se caracteriza por 3 o 4 producciones a gran escala, que es lo primero y lo principal, el cabrito, ¿no es cierto? Que aquí en Quilino se llenan, las autoridades se sabían llenar la boca con el cabrito de Quilino, pero el cabrito de Quilino, o sea, el cabrito, o sea, no es el de Quilino, sino es el de la zona de la Libertad, ¿viste? Sí. Que está la Libertad a 60 kilómetros de Quilino. También se caracteriza por el tema de la miel, o sea, la gente de San Marcos, o sea, ponen colmenas en nuestras zonas, ahí, ¿viste? O sea, ¿por qué? Porque estamos a 50, 60, 70 kilómetros de zona donde se fumiga, ¿no es cierto? Entonces, la miel que se elabora ahí es realmente artesanal, o sea, de natural, de monte puro, de monte sano. Y después también, o sea, el tema de la extracción de leña, por ejemplo, en este tiempo, la leña seca, ¿viste? Por el tema del frío, esas cosas. Y después, o sea, la producción también de aves de corral, conejos, gallinas, todo eso. ¿Cuánto podemos perder, no? Nosotros como usuarios también. Sí, sin duda. Sí, sin duda, pero bueno. No, hasta que yo no lo voy a perder, no lo voy a dar por perdido, ¿viste? Así que... Está muy bien, claro, es lo justo. Mario... Y queda claro la ausencia del Estado en la zona de ustedes. ¿Ustedes qué tipo de organización tienen? No te entendí bien. Ya que vemos que el Estado está ausente en toda la zona de ustedes, no hay un apoyo. ¿Ustedes tienen otro tipo de algún tipo de organización? Nosotros pertenecemos a lo que es el movimiento campesino y el Estado provincial sabe bien quiénes somos los del movimiento campesino. O sea, todas las autoridades en los máximos estrados ahí saben quiénes somos y dónde estamos, así que lo que estamos pidiéndole es que realmente tengan una voluntad política, ¿viste? Porque esto, con una voluntad política se soluciona este problema y un montón también de problemas más que hay por ahí. Seguramente, Mario. Bueno, acá acompañándolos, que no se pierda esa lucha, así que bueno, a seguir con fuerza y de acá, bueno, a difundir lo que más podamos. Bueno, muchas gracias y bueno, un abrazo a usted y a la audiencia también, ¿no? Bueno, quedamos en contacto para lo que quieran difundir a través de la radio. Bueno, cómo no, muchas gracias. Vamos. No, gracias a vos, hasta luego. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Esta es la historia de un campesino que se llama Pan y Vino. El campesino Pan y Vino hizo un auto repentino en el medio del camino. Allá cerca del molino, Pan y Vino fue y vino, fue y vino. Pan y Vino es un campesino genuino, cristalino. No es ningún ladino, pero tampoco es adivino. En la zona no había persona que supiera de la hormona de crecimiento bovino. Pan y Vino no sabía del espanto que siembra entre tanto una empresa como Monsanto, que con su encanto te adelanto, bajo un manto de silencio sacrosanto, lo llevó a un llanto de quebranto. No sabía Pan y Vino un comino, el campesino, hasta que vino su vecino Isaac y le habló de lo dañino que era el Posilac. La soja transgénica y el Roundup. Le contó que Monsanto no es tan santo, convirtió Vietnam en una zanja con el agente naranja. Monsanto tuvo el tupé, el tupé que hizo hincapié en que se use con fe el cancerígeno PCB. Que en cada trago de gaseosa te tragues el aspartamo. Y no se te ocurra hacer ningún reclamo en ese ramo, Monsanto es el amo. Monsanto no modifica solo genes, sino también cada hoja de la foja que presenta en la FDA. Tiene gente que la pilotea y su tarea es que nadie vea la diarrea que chorrea de su idea. Monsanto convirtió a la Argentina en una letrina con la dioxina asesina. Y el glifosato también es un asesinato. Pan y Vino el campesino no es un asesino, pero Monsanto con su canto lo engañó de inmediato. Y Pan y Vino con codicia y desatino cayó como un mojigato. Bien, seguimos acá en un día programa con ideologías. Hoy miércoles 15, va a decir viernes, me agarró como una nostalgia. Son las, ¿qué hora es? Casi las 10 de la noche. No, ¿sí? Son las 21:57. Bueno, se sigue anotando gente para el sorteo. Se anotó León de los Hornillos y Chechu Echeverría. Así que bueno, todavía tienen tiempo, ¿no? Todavía tienen tiempo para anotarse. Por este hermoso jarrito de Guanají. Clary dice que se podría curar más rápido con un hermoso jarrito. Eso no se puede notar porque es un día. Sí. Y acuérdense que también se pueden ir ya anotando para el concurso del llaverito de Aca, que ya les voy a decir qué significa Aca. Pero tengo una buena, vieron que venimos hablando de la semilla, del campo, de la comida. En Villa Ciudad Parque salió electo Pablo Riveros. ¿Quién es Pablo Riveros? Presidente de Semillas del Sur y referente provincial de la Corriente Nacional Martín Fierro. Así que, bueno, él destaca que su triunfo tiene que ver con el acompañamiento que venimos haciendo hace mucho tiempo a esas familias que le ha sido muy difícil y que las venían remando y que muchas veces nos hemos puesto a remar juntos. Claro, esto es un referente con respecto al tema de el tema agrario, de la comida, de todo un... De hecho, gente como Chuzo Quintana ha salido a felicitarlo de que un compañero de esta envergadura llegue a este puesto, ¿no? Ahí en Villa Ciudad Parque. Así que, bueno, para que vean que no son todas malas noticias, alguien de los nuestros está ocupando un lugar grande, de esto. Y hablando de buenas noticias a medias, prisión preventiva para el prefecto que mató a Nahuel, a Rafita. Bien. Y el cambio de carátula, que es de exceso en legítima defensa a homicidio agravado. Bien, es una buena noticia de que no había nadie, ¿no? ¿Alguien? Sí, sí. Lamentablemente los otros imputados quedaron con falta de prueba. Bien. Bueno, también teníamos noticias sobre Facundo Agüero, ¿no? Que estuvimos hablando con su madre, que también, bueno, también la verdad que salió el fallo, mucha gente desconforme por las penas muy pequeñas han recibido la gente que estuvo involucrada, ¿no? En el caso, porque es lo que dice ella, su hijo tiene secuelas de por vida y esta gente, bueno, alguno tiene una prisión efectiva de 3 años. Claro, o sea, 2 de los 3 policías condenados van a ir presos. Entre 2 y 7 años de prisión. Bien, bueno, la madre estaba bastante disconforme cuando sale el fallo. Sí, cuando uno espera justicia, a veces te dan la cachetada. Claro, aparte que dice, ella vive en el hospital con su hijo y, por ejemplo, salió del lugar la mesa, salió gente de derechos humanos diciendo que está recibiendo un apoyo y no es cierto. Ella dice, acá nadie me ha venido a ayudar. Así que bueno, tenemos... ¿Seguimos con la entrevista así como al palo? Seguimos, pero hay una noche hermosa hoy. En esta noche hermosa, sí. Sí, hemos contado todas buenas noticias y no nos pueden venir a amargar así. Tenemos el jarro para sortear. Tenemos un... ¿Ninguno un día se puede anotar? ¡Ah, qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Ningún, cierto, ni, o sea, ni corresponsal, ni pues si no me voy a corresponsal yo. ¿A dónde? Corresponsal de los hornillos. Pues sí, puedo ser de Mina Clavero corresponsal. Bueno, lo vamos a discutir acá en producción si Mario Sadras se puede incluir en el concurso. De mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno también. Bien, la producción todavía no decide si Mario Sadra puede anotarse o no. Hola, Mario. Hola, buenas noches. ¿Qué haces, Mario? ¿Cómo que todavía dudan si yo puedo anotarme o no? ¿Qué significa esta duda ahora? ¿Tiene algo que ver con los resultados electorales en Córdoba? ¿Qué estamos dudando? No entiendo si... No solo concursé, he llegado a ganar. Claro. Sí, es más, si están viendo, si no puedes concursar porque sos parte de un día, tenés que devolver lo que ganaste. No creo que alcancemos a solventar todo el resto de los premios. No, el tema es que acá, en realidad Gonzalo se quiere anotar y no da. De última cosa, estás lejos, bueno, está bien. Nadie sabe. Claro, nadie sabe. Agradezca que estoy lejos. El gasto que les haría. No sé cuántas, por ejemplo, cuando toman vinito, ¿hay cuántas botellas suelen tomar ahí en la mesa durante el programa? ¿Ah, lo tenemos que decir públicamente? No lo digan públicamente. No. ¿Estamos en el siglo? No lo digan. Yo digo esto, de lo que toman, multipliquen por tres si estuviera yo ahí. No sé, tendrás que venir, sentarte y hacer un mano a mano y vamos a ver. No desafíes. Yo levanto tu guante, pero No sabes con quién estás hablando, así que vos fijate. Sí, yo sé, hemos compartido un chivito y yo sé que hay gente que no sea chica. Sí. No es que me jacte, pero... Che, Mario, ¿qué de tu vida? Contame, ¿qué has hecho la última semana? Contame. Claro. Yo no recuerdo. A ver, ayúdenme con la memoria. ¿Hablamos de la presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner en la rural? No. No, porque no, fue el día jueves y nosotros tenemos programa los días. Vi una foto con una pulsera, claro, que daba envidia que estabas ahí adentro. Exacto. Esos son a veces de alguna manera los lujitos que nos damos. Y bueno, gracias a buenos amigos que uno tiene, que sobre el mediodía yo mismo no sabía que iba a estar en esa presentación, estaba cubriendo en el Congreso. Arrancamos a la mañana, entonces, dice Jueves, ahora que hago memoria, porque había habido en la Plaza Miserere, una plaza en la que arriban sobre todo trenes que provienen del oeste de la provincia de Buenos Aires, es una plaza muy concurrida y se había realizado por parte de algunos sectores de la economía social un feriazo. Cuando estábamos dirigiéndonos para allá, llegó la noticia de este asesinato. En un principio fue herida de gravedad del diputado Vigor y de un asesor, un funcionario también político, que bueno, luego lamentablemente supimos a los pocos días el fallecimiento, pero esto nos tomó a todos muy de sorpresa. Era un día que ya tenía una atención extra por el tema de la presentación. Una atención, digamos, alegre, si se quiere, eufórica, ¿no es cierto? Pero no quitaba electricidad en el aire. Luego de vinieron de ese, luego de ese atentado a plena luz del día, a pesar de que todavía no había amanecido, pero quiero decir, la luz de, estaba amaneciendo, es una zona en la que si un mantero, para que se dé una idea, tira para vender artesanías un trapo en el piso, en 5 minutos tiene 5 camiones de gendarmería. Es una zona que si bien se transita libremente, está altamente vigilada porque es la zona del Congreso de la Nación, en donde está el anexo de diputados, además del palacio está el anexo de diputados, el anexo de senadores, es decir, es un lugar por donde transitan personajes políticos, y bueno, claramente es una zona en donde también convergen la mayoría de las protestas, entonces es una zona que tiene dispositivos de seguridad que arrancan inmediatamente si se detecta alguna anomalía. Con lo cual, durante toda la mañana y tarde de ese día, todos pensamos en una nueva etapa o en un acto inaugural de una nueva etapa de crímenes políticos, lo cual eso agregaba una adicional a esa enorme concentración que sabíamos que iba a suceder en el momento de la presentación del libro de la expresidenta. Pues felizmente, entre comillas, felizmente, porque hay dos víctimas fatales, no se inscribió en esa categoría, fue un asesinato. Igual nos dejamos todos el derecho a la duda, sabemos que los servicios, como dicen en la jerga, caminan a la gente, pero bueno, si la justicia determinó y los tipos están capturados y fue solo un crimen común, así lo determinó la justicia, no somos quienes para discutir eso. Lo cierto es que llegó esa noche con mucha atención, pero también con mucha expectativa, una presentación en un salón para 1000 personas donde tuve el placer de permanecer. Un dato de color, una de las pocas banderas que se desplegó en ese salón donde habíamos 1000 personas, muchos de ellos exfuncionarios, muchos de ellos también políticos que hasta el momento no se habían acercado, empresarios, como por ejemplo, que se difundió muchísimo por la cara de Feynman, Simo Ávila, estaba ahí en la primera fila. Yo no lo vi personalmente porque es un salón que estaba bastante oscuro, entonces, y si no eran personas, si no pasaban por al lado tuyo, no eran muy visibles, no se vería. Yo iba caminando desde mi lugar hacia la puerta, a pesar de la intensa lluvia, por un lado, porque quería ver la cantidad de gente que se estaba congregando del otro lado de la tarima, donde se subió Cristina Fernández de Kirchner luego a saludar esa inmensa, chicos, créanme, que era conmovedor ver abajo de la lluvia la gente que no se movía, y el silencio o los aplausos o los gritos que se escuchaban desde el salón, separado unos pocos metros de esa tarima, de gente que abajo de la lluvia seguía las alternativas de lo que sucedía dentro con la pantalla. Y además, este dato de color agrego, el único cántico, la única bandera que se desplegó en ese recinto, donde al rato iba a hablar la expresidenta, fue la de los empresarios pymes que cantaban textualmente mientras un grupo de sindicalistas le sacaba fotos, algo que parece un cuento de neorrealismo italiano o verdaderamente que inaugura quizá una nueva etapa, ¿no? Eran los empresarios pymes cantando Cristina, Cristina Corazón, acá tenés la pyme para la revolución. Mientras sindicalistas sonreían y le sacaban fotos, eso de Villón, no me lo contó nadie, pueden decirlo esto de primera mano, primerísima. No es mucha la gente que lo vio, porque como les digo, era un salón muy grande, a oscuras, mucha gente, mucho murmullo, entonces se formaban como pequeñas islas así de gente conocida, gente que se llamaba, pudimos charlar en ese momento con Aníbal Fernández, con Alberto Fernández, con Felipe Solá, con el juez Zaffaroni, entre ellos todos muy emocionados, muy conmovidos. De los sindicalistas, la presencia fundamental fue de aquellos adscritos a la corriente federal sindical, Walter Correa, que también es diputado, que es de Curtidores, el gringo Amichetti, que es de la Federación Gráfica Bonaerense, por supuesto estaba Hugo Yasti, también hablamos con él, siempre muy accesible para conversar. Estuvimos hablando con Alicia Castro a raíz de una noticia que también estaba dando ahora y que nosotros lo anticipamos hace una semana respecto de la sesión de la Argentina que se va a firmar mañana, de la cesión al Imperio Británico de áreas de explotación petrolífera en el área oeste de las de las Islas Malvinas, que prácticamente quedan pegadas a nuestra plataforma. Una de esto estuvimos charlando largamente en Radiográfica, y estuve charlando personalmente ese día también, porque bueno, sabemos que fue ex embajadora Alicia Castro, creo que 2005-2011 en Venezuela, y luego el resto de su carrera como embajadora le hizo en Gran Bretaña, y conoce mucho del tema. Está a punto de firmarse un acuerdo oprobioso para la nación, y además con capitales que de ingresar, si no lo invitamos, ingresan a las áreas de energía que claramente están embargadas por el Fondo Monetario Internacional, o sea que lo que pagan los ingleses, vuelve a los ingleses. Solamente que dejando un área geopolítica, geoestratégica, en manos del enemigo, porque recordemos que es una nación invasora. Es decir, eso no se modificó, eso nunca se modificó, más allá de los acercamientos carnales que tiene este gobierno cipayo. Claro. Ese jueves culminó este acto, con todos muy emocionados, cortando la avenida Santa Fe, las inmediaciones de la sociedad rural, en una sucesión como de un dominó que voltea al otro, de simbolismo, ¿no? La sociedad rural, uno de los sectores que representan a la oligarquía nacional argentina, uno de los sectores que más compartió el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, allí en la Feria del Libro, un evento claramente promocionado por el Grupo Clarín, y en la sala Jorge Luis Borges. Allí Cristina Fernández de Kirchner le hizo un corte en manga, rodeando absolutamente todo lo que es el predio, que es inmenso, de militancia que abajo de la lluvia festejaba alborozadamente. Luego el viernes por la mañana fue más tranquilo, por suerte, solamente una movilización de trabajadores de la UOM pidiendo paritarias en el Ministerio de Trabajo en la Avenida Callao. Es un paisaje cotidiano. Hay esas movilizaciones que se hacen a dos cuadros del Congreso, hay una sede del Ministerio de Trabajo en la que concurren, se suelen cortar dos o tres carriles, pero en general no son muy muy multitudinarias esas movilizaciones. Llegamos ya al lunes y martes, justamente ayer, conmovidos también por hechos políticos muy fuertes, la reunión del Consejo Político del Partido Justicialista, que después de muchísimos, muchísimos años, yo no tengo contabilizado cuándo y si alguna vez sucedió, estuvo presente la expresidenta también, es decir, que en pocos días, en menos de una semana, de un silencio absoluto y de una estrategia de comunicación muy acotada, la presidenta tuvo dos apariciones muy fuertes, esta presentación del libro y esta en el Consejo también estuvimos allí, también el sindicalismo presente y prácticamente todo el arco del PJ, salvo presencias que, bueno, tuve la oportunidad de preguntar en esa conferencia de prensa, sobre todo Hugo Moyano, porque a la par que estaba sucediendo ese encuentro del PJ, estaba dándose una reunión del Consejo Directivo de la CGT, en la que se determinó un paro para el 28, al que se van a plegar. Ya hoy estuvimos en una marcha de ATE y de la 12TA, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Estoy mezclando un poco todo, pero está todo un poco mezclado, sí. Porque también a la par de esa reunión de la CGT se estaba dando una reunión de la 12TA, que decidieron también converger con ese mismo paro para el día 29, día del Cordobazo. Es una fecha paradigmática, señera, emblemática. Del sindicalismo y de la resistencia, ¿cómo? Claro, emblemático, una fecha muy emblemática. Es emblemático, esa es la palabra, tal cual. Es una fecha emblemática que, si bien los tres de la actual CGT no están a la altura de semejantes dirigentes como Tosco y otros que realizaron esa lucha, podemos decir que los vientos soplan en este momento a favor de que la conflictividad social callejera y organizada ya, y nucleada por los distintos movimientos, está tomando velocidad. Seguramente todavía no se pronunciaron, pero seguramente los dirigentes de las corrientes disidentes de la CGT, como 21F, el modelo sindical para el modelo nacional, y la corriente federal, seguramente estaban propiciando un paro, seguramente se van a pegar, y seguramente muchos de estos dirigentes nacionales van a concurrir a la ciudad de Córdoba, así que los oyentes de Radio Tingo que estén cerquita vayan, porque va a ser un día memorable, sobre todo luego del triunfo de Schiaretti, ¿no es cierto?, de esta reelección, que el domingo fue aplastante, sobre todo aplastante para el gobierno de Cambiemos, y sobre todo que se ratificó de alguna manera en la en la mención y en la presencia y en la incorporación. Vos fíjate que salvo que nadie se no se permitió, porque vi un cordobés, eso fue el cordobesismo, tanto Negri como Federico, que esto es, todas afuera son de palo, y muy bien que así sea, no dio lugar a que nadie se suba a ese triunfo, pero lo cierto es que Chiaretti pertenecía al PJ. Claro. Y esa reunión del PJ validó de alguna manera y celebró de alguna manera esa victoria tan rotunda. O sea que justo te iba a preguntar si se escuchaban algunos rumores o algunas palabras ahí de la Casa Rosada. Si vos escuchaste algo, lo único que hay es un quillombo bárbaro. Ni susurro, nada. Están pateando el tablero, Carrió está pateando el tablero como loca, peleándose con Mazot. Le dijo hijo de puta. Yo sabía que eras un pícaro, pero no sabía que eras tan hijo de puta. Se lo dijo en la cara. Discutieron esto claramente, no lo va a hacer. Lo vas a escuchar solamente en Radio Tingu o en Radio Gráfica, no lo vas a escuchar en TN. Por justamente, Mazot le achacó que el desastre de Córdoba que resultó para Cambiemos es culpa de sus desmadres. El presidente del Partido Radical, donde pronto, los 26 o 27, va a haber una convención. No me quiero olvidar de algo importante. José Villoja, presidente del Partido Nacional, mejor dicho, presidente del PJ Nacional, anunció que para antes de fines de mayo, o sea que vamos a tener un fin de mes movidito, va a estar, esta es una de las noticias más importantes, va a estar constituido ese gran frente que todavía no tiene nombre, un frente en el donde van a converger todos los partidos que convoca Unidad Ciudadana, es decir, que Cristina estaría dentro de ese frente con todos los partidos satelitales que conforman Unidad Ciudadana, más Pino, el partido de Pino Solana, más Victoria Aronda, más todos los partidos que estarían dentro del campo popular, menos los sectores de la izquierda por ahí más radicalizados, pero creo que ahí entran incluso amplios sectores del radicalismo, entrarían en este frente. El nombre y el tipo de alianza que se va a producir allí se va a saber antes de finales de mayo, ya en sus marcas para esta carrera que se inicia a los pocos días. Vamos a tener el cierre de listas, vamos a saber qué alianzas, vamos a saber si hay o no hay paso dentro del PJ. Bien. Todo esto se estuvo... Bien, bien, Mario, sí. Vamos. Vamos bien, ustedes me cortan, ¿eh? Porque sí. Después hoy, bueno, gran movilización de ATE, bien. Enorme. Te corto. También de organizaciones sociales, me estás cortando, y bueno, y no hay mucho más. Si me cortas, no hay mucho más. No hay mucho más. Sí, una más. Porque interesa a la noticia nacional, con ADU histórica, creo que hago memoria, porque esto fue ayer, con ADU histórica, FATUM, FEDUM, FUBA, el pueblo científico CONICET, mañana movilización desde el Congreso y paro nacional, y movilización desde el Congreso a Plaza de Mayo, marcha de antorchas. Y si no hay paritarias, se seguirán con la media fuerza. Punto. Bien. Mario, dos cosas antes de, que ya que estás en Buenos Aires, ya que te toca ver tanta movilización, hacete un llega al Museo Nacional de Bellas Artes, así ves, hay la muestra de, si es que no la viste ya, de Carlos Alonso. No la vi. ¿No la vi? ¿Dónde? En el Museo Nacional de Bellas Artes. Qué buen dato. Sí, porque hace es... falta un poco de oxígeno. Acá en Córdoba hay muestras fijas, pero bueno, creo, no sé si es retrospectiva, pero bueno, Alonso es tan inmenso que bueno, ya que estás allá, estaría muy bueno. Mandá fotos, haceme el favor y mandá fotos. Bueno. sí. Tiene, no sé si está todavía el compañero que pinta, ahí duplican cuadros y hacemos una moneda. Sí. Carlos, bueno, es tan inmenso Alonso, bueno, así que bueno, te doy ese dato y bueno, ¿y tu chiste? Te lo agradezco. ¿Y el chiste? No tengo. Hoy bueno. Cargamos. No. Bueno, está bien. Había pensado, pero me olvidé, estoy grande ya. Bueno. Soy una persona mayor, ustedes bueno. Saben comprender. La próxima, el miércoles que viene, para un día, para Radio Tingu, prometo dos, uno al inicio y uno al cierre. Bueno, está bien, Mario. Bueno, ¿sabes qué? Me conmoviste. Te vamos a seguir anotando en el concurso. Gracias. agradezco a la Junta Interna de Radio Tincu esta oportunidad que me hace. Mario, abrazo grande, ahora vamos a ir brindando por vos y bueno, nos estamos escuchando el próximo miércoles. Gracias. Abrazote. Tinku 107.9. Todos los miércoles de 21 a 24. Sierra. todos los miércoles de 21 a 24. Estás escuchando Radio Tinku. No sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia del cartero. Antes eras una flor, pintabas el cielo de amor. Ahora que no tenés más vuelo, quedaste tan sola, te vencieron. Una nube va sin fin, trepando por el verde jardín. Deja que te envuelva el pensamiento, volver a besar tu sentimiento. In the night, just follow me, just follow me, just follow me. So I keep it well beneath my feet, beneath my. No te dejes más vencer, al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. No te dejes más vencer, hay que darle de comer. Un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelo. In the night, just fall in love, just fall in love, just fall in love. In the night, give me your soul. Radio Tinku 107.9. Cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia del cartero. No te dejes más vencer, al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelo. 107.9. Un día, todos los viernes. Pará, ¿no se bajó? ¿Cambiamos? ¡No! Se transformó, se modificó, se transmutó. ¿Cómo? Vamos los miércoles de 21 a 24. ¿Están seguros? Sí, porque cambiamos. ¡No! Un día. Un programa radial con ideología. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Radio Tinku 107.9. Dar es dar. No fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. Dar es dar. No te pienso dar mi vino. Bueno, recordemos que estuvimos hablando con nuestro compañero Mario Sadras, que sí está anotado en el sorteo. ¿Por qué él tiene esa impunidad? ¿Por qué? No sé. No sé. Cosas que pasan. O sea, nos llegan mensajitas. Después que me tiren unos cuantos balazos de goma, ¿me podría anotar? ¡Ay, Gonza! Chiquito este. Che, nos llega hablando de compañeros. Acá nos escribe Antonia, dice: si Clarice se recupera ganando, yo si gano me curo. Ay, un abrazote para Antonia. Bueno, ahora el deber la llamada, pero bueno, ahí atenta mandando mensajitos. Che, nos manda siempre gente. Nosotros tenemos mucha data de cosas. Sí. Por ejemplo, vos que te data tenés. Por ejemplo, Bolivia aprueba proyecto de ley para que las iglesias paguen impuestos. Qué bien, ¿no? Que siempre ahí dando el primer paso, ¿no? Ahora, esto trae unas controversias bárbaras, porque hay parte de la iglesia evangelista que están conforme con esto porque es como que lo aceptan. Factura lindo el evangélico. Y ahora hay muchas partes de la iglesia más ortodoxa que han puesto el grito en el cielo. A ver si Dios lo escucha y le dice, che, habla con Evo, ¿no? Sí, claro. Algo así. Nah.

Radio Tinku. Estaré a un millón de años luz, y cuando el mundo enmudece y las promesas engañan, nos revolcamos en el jardín por donde nadie pasa. El fuego vino, el diluvio, la nave vuelve. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles escuchando una Radio Tinku. Por Radio Tinku 107.9. Radio Tinku. Una opción diferente en el Valle de Traslasierra. Escuchando un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latinku, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latinku. Christ, der Enkel ist da. Y acá estamos a las corridas, ¿no? Recordemos que estuvimos hablando con Dani Castro, que es referente de la lucha por los derechos de las personas trans. Y vos sabés que en Santa Fe se llevaron detenido a un menor por no llevar DNI. Amén de golpizas, torturas que fue recibido este chico. Aparentemente lo han llevado por ser zurdo. Pero para ver si esto es tan así como dicen, vamos a hablar con el padre, con Martín Frutos. ¿Qué tal, Martín? ¿Nos estás escuchando? ¿Hola? Hola. ¿Qué tal? Enzo Frutos. Sí. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo andás? Acá andamos. Estábamos contando la historia de tu hijo. ¿Realmente lo dijeron con así, que lo llevaron por zurdo? Sí, yo soy Enzo, yo soy el hijo. Ah, ¿qué haces, Enzo? ¿Cómo andás? ¿Te llevaron por eso? Sí, estaba caminando, vine a buscar a un amigo, veo que en la otra cuadra estaban también parando otros amigos. Me acerco a hablar con mis amigos para ver por qué lo estaban parando, a ver cómo estaba la situación. El policía me empezó a prepotear diciéndome que no tenía que estar ahí. Me tira contra el patrullero. Me revisa. Me pide el documento. Le dice que no lo tengo. Me empezó a alarmar diciendo que necesitaba llevar documentos así o así. A lo que yo le respondí con el artículo 19, parte 2, que dice que no es obligatorio que ninguna persona lleve documentos en la vía pública. Claro. Y ahí me empezó a tratar de zurdo de mierda. Ahí me esposó, me puso la remera en la cara y me llevó a la comisaría 14 de Rosario, donde me golpearon, me rompieron los lentes, me desnudaron, amenazaron con violarme. Siempre le recalqué que era menor y no le importó. ¿Y esta práctica generalmente es así ahí en Santa Fe? Y la policía actúa así acá. Siempre, ¿qué tal, Enzo? Verónica te habla. ¿Cómo? ¿Qué tal, Enzo? ¿Es una práctica, decís, habitual? ¿Vos habías pasado por alguna situación similar? No, yo es la primera vez que me pasa. ¿Y sabías de gente allegada a vos, o cercanos, conocidos, que habían pasado por algo así? Sí, en la misma comisaría sí, unos tíos míos también lo habían golpeado por... También se habían metido a defender a alguien y... Los golpearon. ¿Y hacen denuncia? ¿Hay denuncia en la justicia por estos hechos? Sí, ayer hicimos la denuncia correspondiente. Está todo en trámite igual. Bien. Pero tampoco confiamos mucho en esta justicia que siempre ayuda a las fuerzas represivas del Estado. Bien, y piensan, bueno, y la única manera, o sea, la única opción que estaría quedando es hacerlo público para que la gente sepa lo que está pasando, o es el típico secreto a voces. No, me amenazó la policía para que me calle y me callé. Se viralizó bastante lo que pasó. Sí, ¿y vos tuviste apoyo de alguna entidad, de algún organismo, algo? Sí, mi papá trabaja empleado legislativo, trabaja para la diputada Verónica Venas, diputada provincial de Santa Fe, y me dieron una mano. También mi viejo milita en la organización social que se llama LIO y también me ayudó bastante. Y muchas organizaciones también me ayudaron, que me dieron una mano. ¿Y cómo se sigue ahora? A esperar. Mañana también tengo que ir a una radio, con Rosario hablar, esperando que la justicia haga algo con esta policía que no mata a alguien así. Claro. ¿Es común esto hecho de intolerancia con lo que ellos entienden que es medio distinto, raro? Sí, obviamente. Yo por decirle lo del artículo 19 me trataron de terrorista. Es verdad, yo soy de izquierda, pero... Zurdo de mierda, te vamos a enseñar tus derechos. Y me golpearon, me rompieron los lentes, me desfiguraron la cara prácticamente. Tengo los pómulos todos cortados, hinchados, parezco Frankenstein. Uy, Enzo, ¿cuántos años tenés? Disculpe, ¿cómo? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 17. Vos tenés 17 años. ¿Y tú, pudiste avisar a tu familia? ¿Quién te fue a retirar o te fuiste por tus medios? No, mis amigos, cuando me acerqué, porque me llevaron a mí solo. Ellos lo dejaron ir y mis amigos avisaron. Si mi papá no llegaba a la comisaría 14, me iban a matar. Me negaron el derecho a hablar con un familiar. Y para colmo me llevaron a la comisaría 14, que en realidad no me correspondía. Me llevaron para golpearme nomás. A mí me correspondía la comisaría 32, a la cual me trasladaron. Los dos oficiales del comando real que me habían pegado. Estuve demorado 5 horas, salí a casi las 12 de la noche. Bien, los medios ahí de la zona, ¿te están escuchando o cuentan la noticia o hay cierta complicidad, cierto silencio? Salieron en la mayoría de los medios digitales, pero menos en los dos más importantes, que sería Telefe Rosario y Canal 3 Rosario. Bien. Enzo, ¿y ahora cómo está? ¿Tenés la contención familiar, de los amigos, de alguna entidad? Sí, por suerte sí, tengo una familia que me quiere, me cuida, me apoya. Sabe que yo fue una detención ilegal, como en la dictadura. Claro. Enzo, con la viralización de tu caso, ¿se llegó gente a vos y para hablar de que le pasó lo mismo o de otras provincias? Me hablaron de bastantes lugares. Se viralizaron de todos lados. Gente de Córdoba, Buenos Aires, habló. Bien, Enzo, la verdad que... Como persona mucho más grande que vos, sentimos que en algo estamos fallando, porque se supone que no era esto lo que te íbamos a dejar, no era la democracia que habíamos conseguido. Así que, en nombre de todos los que venimos detrás mucho antes que vos, te pido disculpas porque tengas que pasar por algo que nosotros siempre pensamos que este famoso nunca más no iba a ser. Pero en algo estamos fallando y lo que, bueno, acá somos una radio comunitaria y lo que nos toca hacer es difundir tu caso, que se haga conocido y bueno, intentar que estas cosas no vuelvan a pasar, y la manera de hacerlas es haciéndolo visible. Realmente desde acá te mandamos mucha fuerza, que se ve que la tenés para hacer caso, hacerlo visible a tu caso, y la verdad que, bueno, como sociedad nos tenemos que repensar bastantes cosas, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por el apoyo. Ojalá que esto sirva para que no vuelva a pasar a ningún menor, a ninguna persona en realidad. Que no sea golpeada, torturada solo por pensar diferente, por conocer su derecho. Sí, Enzo, de acá te mandamos un abrazo. Vamos a pedir justicia para que estos individuos no trabajen con una pistola en la cintura y que estén debidamente encarcelados, porque es ahí donde tienen que estar, no pueden estar junto a nosotros. Muchísimas gracias. Ni un pie de menos. Ni un pie de menos. Ni un pie de menos. Que no se vuelva a vulnerar tus derechos, Enzo. Abrazo enorme. Igualmente. Saludos. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Un día, programa radial con ideología. Todos los miércoles de 21 a 24 por Radio Tinku 107.9. Yeah.

sexta temporada y en la Tinku. Yo sé que has cambiado, que el mundo se mueve, que la información es una película, que la economía, también la codicia, la desilusión. Viernes 15 de mayo, muy fría la noche, pero sin embargo, el cuarto se puso azul. Te da la cara decir que tenés frío, venís de tomar mate toda la tarde, venís acá a quejarte del frío. ¿Qué estaba al lado de la estufa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces, Mauro? Bien, acá recibiendo piropos. ¿Cómo andan, chicos? Pero no viniste solo. No vine solo. No. ¿Cambiaste el rubro de ser manager? Bueno, no. En realidad me pidieron que los contacte y bueno, los contacté y acá están. ¿Viste luces? Así es. Cuéntame, bueno, ¿qué has hecho de tu vida? Bueno, hace una semana que no te veo. Vengo de cursar, los miércoles me cambiaron la cantidad de horas de cursada. Justo los miércoles. Salgo 22:35. ¿Quién es el responsable de cambiar los horarios? Espera que conocemos a gente de la policía de Santa Fe. Sí, perdón, mi amor negro, lo siento. Sí, sí. Escúchame, Maurito. No, me voy a tentar. Perdón. No me mires así. No me mires así. Está bien. Bueno. Bueno, ¿tenés gente para presentar? Tengo gente. ¿Tenés para amigos presentar, nuevos? Sí, que sí. Nos conocemos amigos, acá. Amigos nuevos para el programa. Habían, ¿sabes que no? Habían venido con otro nombre, a lo mejor. O con otra banda. Así que por eso acá está el Cuarto Azul. Los presento a los chicos. Bueno, se pueden presentar también, tienen micrófono. Estamos así de áspero, estamos parando un poco. ¿Qué hacen, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, más bien. Amigos. Bien, somos bien, más amigos. Somos comunitarios, de amigues. Claro, estamos así entre el humor negro. Bien, bien, bien. Gracias por recibirnos. Gabriel acá, el Tato ahí. Acá. Y allí. El Pablo Tetti, presentate, Pablo. Pablo Tetti se presenta. Bien, chicos. Bueno, ustedes han estado otras veces en Radio Tinku, son amigos de la casa, todo. Pero bueno, nosotros somos así siempre curiosos y queremos saber en qué andan. De repente estaban en el fondo y ahora son Cuarto Azul. Qué cosa, ¿no? ¿Qué salimos cosa del la vida, fondo, ¿no? Del tanque hasta el Cuarto Azul. Claro, sí, sí. Que ¿cómo hacer algún disco, alguna banda que se llame La Mansión de Tal y ya informaría todas las partes de la casa? Claro, ¿no? claro. Como el mambo de un arquitecto loco sería. Claro, ¿no? Exactamente. Ustedes como que la van armando de a poco, ¿no? Sí, como poco. Que no van ni que estuviera Macri en el gobierno para no hacer una casa completa a la vez. Claro, claro. Que esto, distintas necesidades artísticas, ¿cómo es esto de cambiar de bandas? Pasarse una formar otra banda. Necesitamos que te acerques bien al micrófono. Y lo que habíamos hecho con el fondo del tanque era como un frente político, digamos, donde cada uno llevaba sus canciones con su onda y el resto acompañaba. Y acá tenemos un poco más un gusto más compartido, es algo más agudo, es algo más puntual lo que queremos hacer. Que bueno, ahora en un rato le vamos a tocar unas canciones y van a ver qué es lo que tenemos en cabeza. En cambio, ayer era como más. No estábamos tan. No era tan nosotros lo que hacíamos. Si bien lo hacíamos y lo pasábamos bien y lo podríamos hacer y etcétera, era como un grupo grande, digamos, donde participábamos y a la vez podíamos tocar canciones nuestras. Y tener varios instrumentistas, músicos, aportándole. Y nosotros a la vez éramos músicos e instrumentistas de los otros compositores en sus canciones. Así lo veo yo, no sé vos qué opinas. Sí, sí, también Medio Cuarto Azul es un proyecto que se vino haciendo casi paralelo, porque veníamos, o sea, muchos de estos temas ya nos veníamos juntando y lo veníamos tocando hacía, de hecho, ya unos cuantos años. Algunos que hacía varios años que lo veníamos armando y bueno, ahora... con Gaby acá en la pseudo bata percusión. Ya vendrá la bata, pero ahora es una pseudo bata percusión. Como que ya se completó de alguna manera y empezamos a componer nuevos temas, más con este estilo, por ahí un poco más de un rock, no sabría definirlo. Creo que es uno de los grandes problemas, que no sabemos cómo definir qué es lo que estamos haciendo, un rock medio alternativo, tranquilo, porque tampoco es un rock fuerte, digamos. No, pero también tenemos ahí para dar, sí. Hay un par de canciones. ¿Y por qué el cuarto azul? ¿Dónde viene? ¿Y no el cuarto oscuro? O el cuartito azul, como la canción. Como el tango. Claro. Se confunde mucho con el tango. Claro, no, sí, tiene... eso decía Ale. Hay una lámpara en el medio, ¿no? Hay una lámpara que llevamos siempre que tocamos. Cuarto azul. Que convertía el cuarto azul. Claro, era la que formaba el cuarto azul. Si no, solo sería cuarto. Había un espacio, un departamento grande a medio construir, digamos, y se usaba como aguantadero con algunos amigos, y solo podía llevar de la casa de al lado un alargue con una zapatilla, y bueno, llevaba la lámpara y un equipo de música, y varias noches pasamos y compartimos ahí con la lámpara azul y escuchando música con amigos. Bueno. Sí. Mucha gente ha pasado por ese cuarto azul. Mirá todo lo que significa, ¿no? ¿Por ese aguantadero? Sí. ¿Existe el aguantadero ese en el cuarto azul? El espacio físico está... Ahora es el banco. Tenemos problemas de vez en cuando con unos vecinos que son evangelistas, testigos de Jehová son, y que se levantaban muy temprano porque hacían panificación y, bueno, estaban metidos en esa rama del negocio, así que sí, más de una vez se quejaron y... Pero ahora no lo estamos usando, ¿no? No. Las juntadas pueden seguir haciéndose, pero... Las tertulias son en otros lados. Sí. Me da curiosidad dónde estaba ese lugar. Estamos hablando de Mina Clavero. Mina Clavero, un barrio de Progreso, sí. Bueno, hasta ahí nomás. No. Ya muchos datos. Taxi. Chicos, no voy a mandar al frente a nadie. Bueno, me estaba perdiendo un aguantadero, por favor. ¿Cuántos evangélicos hay que tengan panificación? Ah, qué buen dato. Panificadores evangélicos. Entonces, bueno, el cuarto azul nace una necesidad más... como todo. Claro, porque entendí como que antes había un seguimiento y ahora hay como otro tipo de libertad en la música que están haciendo. ¿Son temas propios, música propia, letras, todo? Sí, todos temas propios, todos en inglés. Estamos componiendo en inglés. Están componiendo en todos inglés. Somos profesores de inglés de los tres, así que... ¿Ustedes tres son profesores de inglés? Dos. ¿Y qué hace el que no entiende? ¿Eh? ¿Cómo se lleva? No entiendo. No, yo soy nuevo acá en esta agrupación. No llegué ni a conocer el aguantadero. Soy una persona bien, sana. Es más, lo conozco recién ahora, cuando entramos aquí. Así que, no, ellos dos son profes de inglés. Son todos temas de ellos los que hacemos. Felizmente me han compartido e invitado a hacer, ¿no? A recrear con ellos esa música que tenían adentro. Es verdad, yo los he escuchado mientras que estaban en el fondo del tanque, juntándose y ya empezando a probar todos estos temas que, bueno, hoy vamos tocando por ahí. Tato, es la batería. Acordate que le pusieron nombre a la percusión, es batería peruana. En la última vez que tocamos, alguien del público gritó que se llamaba batería peruana. ¿Y a ustedes se enteraron que esto es batería de peruana? Aceptamos el nombre, digamos. O sea, hay un cajón peruano que funciona de bombo. Claro, está bien. Suponemos que viene por ahí, sí. Claro. Estos chicos son raros. Pero ya te van a escuchar, ¿sí? Sí, que vamos a escuchar, porque aparte, son profes de inglés, por eso componen en inglés, pero venían componiendo en español. Hay una necesidad distinta, porque eso de componer en otro idioma es como... Y es que en realidad, por lo menos para mí, es como la sonoridad de la música, por la música que componemos, la sonoridad del inglés me entra mejor, como que suena mejor, entonces... qué sé yo, para mí el rock en sí, en general, surge con la lengua, con la lengua inglesa. Entonces como que tiene otro sonido, cambia. Son dos cosas distintas. Me encanta el rock en español, que escucho muchas cosas, pero es como que cambia el sonido, cambian las melodías. Y para mí componer en inglés, para empezar, es mucho más fácil. Se pueden decir mucho más cosas con menos palabras. Y eso, tiene un sonido que a mí me encanta cómo queda en la melodía. Claro, porque recuerdo haber tenido una discusión en un aguantadero con unos amigos de que por qué no queríamos, siendo que uno escucha, el que le gusta el rock, escucha rock de su base, ¿no? En inglés, sí. ¿No? Y por qué somos más reacios a escuchar en inglés cuando lo está haciendo gente que su idioma original es el español, ¿no? Entonces, en un aguantadero fue una discusión importante. ¿Sí? Sobre... Sí, me hicieron acordar de eso, de que... ¿Y quién ganó? Una, no ganaba nadie, no, porque no. En realidad, ¿quién ganó? Está bien, está mal lo que hacen. No, ganó la música, porque lo que se habló mucho fue del prejuicio, ¿no? O sea, ¿por qué queremos escuchar en el idioma original y por qué nos da como... cierto reparo cuando no sale de acá, desde este lado del continente, digamos, saldría la música en inglés, ¿no? Y porque no nos cuestionamos si, es más, se festeja cuando viene un músico de afuera y dice, Argentina. Ah, claro. No, entonces, y uno que lo dice bien no lo festeja. Es claro, ahí va. Sí, es que, no sé, por ejemplo, escuchar un tango en inglés, no. Es como, ahí sí sería un poco más chocante. Pero, no sé, por ahí las bases de estas melodías vienen de, o lo que escucho, por lo menos lo que escuchamos nosotros, viene mucho de influencias de música de Estados Unidos, Inglaterra. Entonces terminamos componiendo ahí, en esas melodías. Que en realidad la música es idioma universal, así que... Y depende cómo uno lo toma, ¿no? Porque por ahí yo escucho Sepultura y lo escucho en inglés y no lo escucho en el idioma de ellos, que es en portugués. Y como los conocí desde ese punto, bueno, después me sonó raro en portugués, que es totalmente otra fonética. Pero bueno. A mí se me juntan algunas palabras de las que fueron surgiendo ahora, ¿no? Como rock alternativo, el inglés, el aguantadero. conociendo también la localidad de Nono, ¿no? No sé, se me ocurre Sumo, por ejemplo, ¿no? Hay un saxo, hay una guitarra. Puede ser. ¿Tiene alguna inspiración en algo o algo que escuchen frecuentemente? Con el fondo del tanque, cuando empezábamos, si bien el fondo del tanque es conocido y la gente va y lo que se grabó es todo cumbia, cuando empezábamos hacíamos un tema de los Doors, hacíamos un tema del Sumo, sí. Y uno del tema de los Gardelitos también. Que después, bueno, por un motivo u otro terminamos haciendo todo cumbia y todas canciones propias y en español y a la vez terminó siendo muy pegado a eso y limitado a eso. Entonces, esto es menos definido, menos limitado, entonces es más libre, hay más posibilidades. Pero sí, en ese momento sí, indudablemente. Ahora no sé si hay algo parecido a Sumo. Yo puedo encontrarle algo en algún de la canción. Sí, puede ser. Sí, no sé, lo que muchos han dicho, por ejemplo, es Morfín que está como ahí. Yo igual, como hacía Cortázar con el público, no se la dejaría fácil ni digerido. Que ellos busquen cuáles son las influencias visibles nuestras, que tomen un rol activo y busquen ellos. Pero sí, claro, sí, claro. Mucha influencia. Muy buen ejemplo. Recuerdo estarle deseando Rayuela y muy enojada porque yo dije, ¿qué le pasa? ¿Al francés se me va a hacer al español, al inglés? Y se hasta que... Claro, entonces yo dije, bueno, pará, bajá. Hasta que entendí que uno es el que tiene que subir. A los 15 años, cuando lees la primera guerra de Rayuela, y sí, te enojás porque no tenés ganas de agarrar un diccionario ni nada, ¿no? Y después entendés que en realidad, ¿por qué tiene que bajar el otro si el otro subió? Llegó a un nivel, es uno el que tiene que ir escalando, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se me pasó el enojo con Cortázar. Pero sí, me enojé mucho de repente estarle diciendo algo que... no entendían, hasta que vas entendiendo de que pasaba por otra historia, ¿no? Pero chicos, estamos como hablando mucho. Sí, creo que ya se hace necesario escucharlos. Sí, sí, sí. Quiero para escuchar entender esa letra en inglés. Have a lucky day. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a ir contándole a la gente mientras sí, que los chicos están preparando y están debatiendo por qué escriben en inglés entre ellos ahora. Sí, sí. Claro. No, ahora no saben en qué idioma nos van a cantar. No se peleen, chicos. Chicos, tranqui. O sea, nosotros de curiosidad, ¿no? Queríamos hacer ese debate. ¿Por qué en inglés y no en mapuche? No, por favor, no estaba entre nosotros. Uno ya se va. Pero no lo voy a dejar que se vaya, ¿eh? Agarra la puerta, sí, cerrá, sí. Cerrá. Está escondiendo la campera en el saxo, no lo había visto nunca eso. ¿Qué te forma? Dije, estos chicos eran raros. Vale, le da frío, le da frío. Ay, cómo lo cuido. Perdón. Bien, les quiero comunicar para que esta discusión de por qué en inglés y no en español siga, lo estuvimos filmando todo, sale un vivo en el Face. Ah, bueno. Si así es, pues usted lo comparte y la consigna es eso. ¿O inglés o español? Claro. Hablando, me hizo acordar, ¿no? En serio que he tenido una discusión sobre ese tema de lo que algunos hablan del prejuicio, ¿no? ¿Cómo se lleva la música acá en el Valle de Tras la Sierra, música prejuicio? ¿Qué relación tiene? Supongo que reproduce lo mismo que en las ciudades y en todos lados. Particularmente a la gente que me ha dicho, ustedes cantan una lengua, no somos colonia, ¿por qué cantan en inglés? Bueno, el español no nació acá, justamente porque fuimos en un momento una colonia, quedó el español como herencia o impuesto. No estamos hablando de una lengua nativa todos. Claro. No es lo que se usa normalmente, no es lo establecido, sino que es una minoría y cada vez depende del gobierno, en este caso en el actual, más invisible se podría decir, las lenguas nativas. Tanto el español como el inglés es algo que no es de este continente, no es de esta tierra, viene de afuera, impuesto al igual que la religión, que el sistema económico y un montón de cosas. Sí, a ver, el idioma hoy en día... Yo canto en inglés porque me gusta más cómo suena que el español. Si supiera italiano y me gusta el italiano, es más lindo para putear, me parece, el italiano. Claro. No, que las lenguas son eso, son para comunicarse. Más allá de que, represento un país, sí, pero no por eso yo por cantar inglés no represento a eso, ni siquiera ellos, ni siquiera la gente que vive ahí representa, el 100% representa lo que representa ese país, o lo que representa Inglaterra o Estados Unidos. El idioma, es una forma de comunicar, es una forma de decir cosas, y creo que es válido en cualquiera. Siento lo más superficial también es suena muy lindo, igual que el francés, el inglés es un idioma que es muy, muy cómodo para el que lo recibe auditivamente, su fonética es muy bella, muy dulce, digamos. Y por otro lado, yo no tengo el talento del indio para escribir letras todavía, espero en algún momento desarrollarlo y poder escribir una letra como la del indio o como la de... El flaco. O Charlie o quien sea, pero mientras tanto prefiero aprovechar algo por un sonido lindo a que, no sé, esa ambigüedad que tienen las letras del indio, yo no las puedo lograr y, me parece mejor que suene lindo a que no diga nada. Claro. Igual los chicos me dieron una super respuesta y mi pregunta era mucho más pequeñita, chicos, de lo que ustedes me contestaban. Así que les re agradezco que era una pregunta mucho más pequeñita. No me estaba refiriendo al idioma y me dieron una re respuesta, así que... No. Las mismas comunidades... Sí, señor Juan, me entrego. Sí. Las mismas comunidades originarias se han ido invadiendo entre sí y el Imperio Incaico le ha pasado su idioma a otros pueblos también, ¿no? O sea, digamos, en la misma en la misma territorio hubo invasiones, como los españoles tuvieron de los moros o de un montón de otros que le han dejado también sus palabras. Sí, sí. El árabe, por ejemplo, ha introducido en el español. Es que eso sería otra discusión, ¿no? Cuando se habla de la pureza, por ejemplo, ustedes hablan de qué es, por ejemplo, qué es el folclore, qué es el rock, qué es el jazz, por ejemplo, y ahí viene otra discusión de todas las influencias y de esta mezcolanza que se van haciendo de cosas, de este sincretismo de cosas que se van aunando, ¿no? Sería otra. Ustedes, me imagino, por ejemplo, que tienen influencia desde la niñez de sus padres y de las cosas que ustedes han elegido vivir. Y sí, seguro. Sí. ¿Por qué no nos cuentan de eso, por ejemplo? ¿Qué? El del medio se lava las manos. A ver, por ejemplo... Ahí, Gaby, vamos. Los dos micrófonos apuntan. Iba a decir que los dos micrófonos me dejaron los chicos. Y ya de paso les paso factura y digo que siempre hacen lo mismo cuando tocamos en vivo. No hablan, o sea, todos los que están hablando acá en vivo no lo hacen, quiero decirlo. Me dicen, aprovecha el micrófono que tenés en la perco, aproveché y hablá, me dicen. Mira que lo cambio. Influencias, influencias. Yo, bueno, a Tato lo conozco más de ahí de la adolescencia, a Pablo lo conozco hace un par de años. Pero con Tato compartimos bastante influencia musical juntos. Música de los 90, rock de los 90, lo denominado grunge, por ejemplo, podría ser una cosa que escuchamos mucho. Hemos pasado muchas horas encerrados en un cuarto de quién sabe qué color escuchando ese tipo de música, y seguramente está presente en lo que Tato compone, por ejemplo. Así que a pesar de que por ahí lo que acabamos de tocar no, por ahí no lo podría uno acercar exactamente, pero seguramente está en algún lado. Después, bueno, volviendo un poco al tema anterior, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Ellos, además de saber inglés, le encuentran la forma de buscarle una melodía, ¿no? Que sea lindo para escuchar desde el inglés, más que el castellano. Le sale eso a ellos. Y nada, que el lenguaje es universal. Sí, mientras que somos dos brazos, siempre hay que tener en cuenta que somos personas de bípedas, somos todos iguales, somos todos lo mismo. Obviamente con el lenguaje se puede hacer mucho daño, pero también se puede hacer mucho bien. Creo que hay que aprovechar eso y disfrutar, ¿no? de la posibilidad que tenemos de comunicarnos a través de distintas lenguas. No sé qué más de lenguaje. Con el tema de las composiciones, sí. ¿Hay alguna forma, una fórmula que tiene? Primero nace la letra, después o va surgiendo primero, ¿cómo es? Depende del tema. Y no sé, yo por lo menos cuando, particularmente, generalmente sí, entre todos uno trae una estructura o bueno, con una base con algo de letra y después lo vamos armando entre todos. Por lo menos cuando yo compongo, generalmente sí arranco haciendo una base con una melodía y a medida cuando me sale, porque por ahí me sale un mes después, un año después, una letra, que es la parte que lo que más cuesta, ahí le agrego a la letra, digamos. Y después ahí sí, entre todos vamos armando, bueno, dándole la onda, dándole la estética. Bien, ¿ustedes son de tener... ¿Ustedes tienen más de un grupo musical? Los vi. ¿Ustedes tienen...? Se autoengañan. Claro. ¿Vos perteneces a otros grupos musicales? Sí, yo toco con otra banda, se llama... estoy tocando Les Hijes del Pánico. Sería como todo lo contrario de lo que hacemos acá. Sería como esa banda. En vez de 3, somos 10. Hacemos música para bailar, fiesta, como cumbia. Estás haciendo la inversa, digamos. Claro, exactamente. Sí. ¿Sabés lo que me gastó porque hacía cumbia, eh? Y ahora está haciendo cumbia. Lo admito. Vos tenés que preguntar esto afuera a ver si después lo preguntás adentro, ¿verdad? No tengo por qué hacer eso. ¿Y ustedes son oriundos de acá del Valle, los tres? ¿Los tres son nacidos acá? No, yo soy nacido en Santa Fe y después viví en Buenos Aires durante unos cuantos años, que ahí lo conocí a Gaby, y hace 10 años que estoy acá en el Valle. Bien. Yo soy de acá del Valle, toda la vida de Mina Clavero, viví acá y hace unos 5 años que estoy en Nono. Bien. Me he ido hacia el sur. Ajá. ¿Y vos? Yo vengo de la hermosa ciudad autónoma de Buenos Aires. Vengo de ahí, ¿qué le voy a hacer? Del medio del lío. Bien el centro. Gracias. ¿Hace cuánto que viniste? Estamos en el 2019, 8 años. ¿Y bien. Cómo los reunió de nuevo el Valle a ustedes dos? No. Nos vinimos en manada. Ah, se vinieron. Nos vinimos en manada. Está bien. Claro. Él está pensando igual todavía. Sí, se quedó pensando. No. Porque a nosotros nos ha tocado entrevistar a gente, por ejemplo, la vez pasada entrevistamos a una banda que decía que ellos apuestan todas sus fichas a hacer rock de acá. Acá, no piensan en Buenos Aires, ni viajar, nada, que ellos... Nuestro producto es internacional. Bien. Y después, claro, es que iba por ahí, porque hay gente después que entrevistamos y dicen, no, la forma que yo crecí, que me tocó, fue, me tuve que ir a Buenos Aires a hacer carrera y esa fue mi apuesta, ¿no? Entonces, viene acá desde otro lugar, ¿no? ¿Y ustedes? Yo la verdad que realmente hago música porque disfruto hacer música, nada más. Me encanta salir a tocar, me encanta compartir eso, pero sí, nosotros lo hacemos es, por lo menos para mí la idea en este momento es salir a tocar acá, moverse por estos lados y disfrutarlo, nada más. No sé, no lo pienso como el producto, que es horrible decirle la música al producto. No sé si es el producto, pero es una proyección. Sí. Eso es rey. Chicos, ¿algo que acotar a eso? No, absolutamente de acuerdo acá con el compañero Tato. Sí, hay que disfrutar. Vuelvo y soy redundante y reiterativo con lo que dije antes. Disfrutemos todo lo que hagamos y dejémonos de joder, que eso hace que todo sea más de verdad, ¿no? Bien. Y esta cosa de hacer la música, uno siempre dice la sensibilidad de los artistas, por algo, o sea, uno va a ese lugar de... Por ejemplo, a mí me gusta llegar al lugar de preguntar. Y el artista tiene la ventaja de reflejar ciertas cosas que por algo nosotros, los simples mortales, nos sentimos identificados, ¿no? De esa cosa, esa sensibilidad así. ¿Ustedes cómo la ven? Esa cosa de... Yo no digo de sentirse, wow, distinto. Pero hay una sensibilidad que les toca de una manera que necesitan transmitir eso que está pasando. Que le está pasando o que está pasando alrededor. ¿Cómo lo viven ustedes eso? ¿Sus letras tienen que ver con algo más personal, más interno, más intrínseco? ¿O tienen que ver con lo que ven en la sociedad? ¿Necesitan relatar? ¿Qué necesitan relatar? Todo esto para llegar a preguntar eso, ¿no? Y no sé, la verdad que depende, creo que depende del momento, depende... O sea, creo que por lo menos para mí toda letra es un momento en particular y... lo que sucedió en ese momento, que generalmente es tanto algo personal como algo que se ve afuera, como que creo que se mezcla todo, la cuestión interna y la cuestión y lo que uno ve de la afuera, pero siempre es eso, para mí es un reflejo de un día o ese momento en que te sentaste y escribiste. No sé si uno después siempre termina siendo eso o creyendo eso, pero bueno, en ese momento sale así y lo que sale, sale. A veces yo ni puedo explicar de qué habla una letra que escribo, porque no, realmente no estoy seguro, me salió eso. Claro, punto. Sí, ¿cómo es? Pablo quería, lo vio pensando. Estaba teniendo un insight. Hay un hilo conductor más o menos en las letras, así como... Hay como un ambiente bucólico, un anti-establishment. Sí. Pues sí, bueno, sí. Más o menos general, digamos, no muy particular ni específico, pero se respira eso. Claro, pero bueno, creo que también es medio por nuestra forma de vivir, o sí. Sea, medio que ese no es lo que... Somos, de alguna manera. Claro, él, ¿qué es eso? Perdón, ibas a preguntar algo. No, pero era una boludez lo que cuando se viene tan interno, tan profundo, y, ¿cómo le voy a preguntar? Claro, es como la pregunta pequeñita y lo ya, loco, no, me callo la boca. ¿Cómo nos distiende la música? Ya. En realidad le iba a decir cómo se vive en invierno entre la sierra, ¿viste la pelota? Sí. Bueno, yo vivo en un lugar donde hay muchos pinos y tengo un par de sogas, así que lo primordial es llegar a la primavera sin colgar. Pero las pinas no se comen. ¿Hay lugares para tocar? Porque gente, nos quedamos viviendo acá en Tras la Sierra. Sí, sí. Hay lugares, hay bares, no sé si estaría pecando de hacer publicidad. Sí, o sí, manda chivo. Claro, nosotros vamos a tocar ahora vayan a tocar. En 2 semanas. Ah, ustedes tocan en próxima fecha. Nosotros tenemos una fecha. Menos mal que te hicimos acordar. De eso te estamos. Tenemos una fecha el 1 de junio, sábado. Por eso vienen, chicos. En el bodegón en Nono. Bien, en el bodegón. Bien. Así que 1 de junio, estamos en invierno. ¿Cuenta como invierno? Sí. ¿Y a qué hora? A las 11. 11, 12. De las 11 generalmente se hace. Entrada libre. Libre y gratis. Hay una puerta. Sí, dos tienen. Dos puertas. La por salida donde por donde vos quieras. La entrada y salida por donde quieras. Ah, bien. Y eso, yo soy mala, ¿no? Ellos están así. Y esa sensibilidad sí que tiene el artista en general, ¿cómo nos toca la realidad social? Y lo que estábamos escuchando hace rato, yo lo leí al mediodía, el caso del hijo de Martín Fruto, fue terrible. Eso por un lado, pero puede ser terrible por otros lados también. La microeconomía nacional, uno puede leer de Venezuela, puede leer de otros lugares y pinta espantoso. Después está, hay un activista, creo que es sueca o suiza, que tiene 15, 16 años, que es nominada al Premio Nobel de la Paz, que es una estudiante que dejó de ir a cursar, creo que los viernes de cada semana, para manifestarse por el tema de... por el tema del medio ambiente en general, por la contaminación que hay. Si no cambiamos el estilo de vida, pero no solamente individualmente, sino con políticas, no quedan muchos años, me parece. Me fui un poco por las ramas, pero... No, está perfecto. No, pero está una vía nueva que quieren hacer, tampoco nos toca de cerca todo, ¿no? Uno por ahí ve los desastres que están pasando en otros lados y no tenemos que mirar tan lejos. Primero en casa, ¿no? ¿Hasta dónde permitimos que se hagan las cosas? Yo a dos cuadras de casa, cuadras de casa tengo, todos los días sacan arena, el tema de la basura, supongo que acá también, o sea, acá se declaró una maravilla el río Mina Clavero y bueno, todos sabemos, una de las siete maravillas de Argentina, el río Mina Clavero, y todos sabemos quiénes son los hoteleros y los dueños de restaurantes que tiran la mierda. ¿Cuál es desecho, la mierda o lo que sea? ¿A qué río? ¿En qué parte del río? ¿Desde dónde el río para arriba es limpio? ¿De dónde el río para abajo no es tan limpio? Todos estamos expuestos y sí, o sea, no vivimos en un nido de cotorro, o sea, lo vemos y como cualquier ciudadano que va al río a bañarse, creo. Y todo esto puede estar reflejado en alguna letra que... En The Fools. Ponele, claro. ¿Por qué no cantar eso? ¿Tocar eso? Dedicado a los hoteleros. A mi vecino que fue clausurado en plena temporada por ponerle una bomba a su pozo negro. Vamos con la música. ¿Esa? ¿Le subo? Parece que sí. Thank you. Con la idea, de, grabar. Vemos qué hacemos, cómo, dónde, cuándo. Pero sí, la idea es. ¿Tienen como grabar material para sacar un CD? Y estamos haciendo ahora que tenemos 10, 12, 13, 14, 15 temas. Sí, 14, 13, 15, sí, más o menos. Sí, la idea es hace rato que venimos, hace un par de meses que dijimos vamos a grabar. Estuvimos hablando con distintos estudios o gente de acá que graba. Es muy amplio y nos complicó. Nos cuesta decidir a nosotros, a los tres. Así que nos apareció más de tres opciones y ya se nos complicó. La cosa es que bueno, sí, la idea es grabar. Ahora, de hecho, nos pusimos a hacer un curso de producción musical, a ver si lo hacemos nosotros mismos. Autograbar, sí, vamos. Sí, la idea es por lo menos hacer algún demo o algo. Vamos a grabar así en casa, digamos, casero. Y bueno, igual después ver si nos metemos en algún momento en un estudio. Autogestarlo, digamos. Sí, todo va a ser autogestado. Eso, con estudio o en casa, todo es autogestivo, eso sí. Pero vieron que hay en Córdoba, yo he visto mucho en Córdoba, me imagino que en Buenos Aires es lo mismo también, que se vende por anticipado para ayudar a financiar libros, CD y todo eso. ¿Ha empezado en una opción de eso? La radio le podría comprar uno. Por ahí nos juntamos los 13 programas que somos y compramos uno. Claro. Y después individualmente. No, la verdad es que no, por lo menos no lo pensamos. Donde había pensado era a voluntad cuando toquemos, pero nunca lo había pensado si alguien nos pedía algún disco fuera de algún momento en el que estamos tocando. Por, o sea, anticipado. Claro, esto es como después, claro. Como por anticipado antes de grabarlo, siquiera. Claro, ahí. No, ni siquiera. siquiera grabado. Cuando lo grabemos, se lo entregamos. Alguna página en Facebook para contactarse y de ahí dice: yo quiero mi disco. Y ya te agendamos. Ya estamos. Cuando estemos en el proceso del disco podemos venir de vuelta y traemos el material caliente y pasamos la página que la tenemos. Aparte el disco, nosotros, no sé, por ahí somos vieja escuela, pero el disco hoy en día ya fue, sí. ¿No? Pero es lindo, pero es lindo. Hacer el tampoco disco, decimos un vinilo. No, sí, CD, a mí me encanta. Yo tengo mi colección de discos. Yo quería quiero denunciar acá que yo quería sortear un CD de música y todos me dijeron, no se usa más eso. Ahora es MP3 y qué sé yo. No, es buena. Y vamos a sortear un CD de ustedes, chicos. Por eso pedimos que lo graben. Claro, claro. No, a mí me gusta, por ejemplo, tengo ese... No iba a ser original, por ahí por eso. De comprar el primer disco de las bandas que me gusten, ¿no? Es bueno eso. Y me va quedando. A veces hay bandas que me gustan que tienen solamente un disco y bueno, es... Tengo toda la discografía. Toda la discografía completa. Bueno, parece que no sea fan de ustedes, Mauro, no traía suerte de no ser claro, sí. Claro. No, pero parece que hay toda una estética. Bueno, los Redondos sí marcaron toda una época con eso y por una estética muy importante, ¿no? Que decía mucho en eso, ¿no? Sí, nosotros somos generación de disco también, ¿no? Que compraba el disco, entonces como que a mí me queda todavía eso. Claro, pero es cierto, la plataforma. Tenemos que llegar otra forma para que los chicos tengan su CD. Igual grabarlo está buenísimo porque después uno mismo se escucha y lo puede compartir. Sí. Y no queda solo en el en vivo. No, sí, para mí es grabarlo e imprimirlo con tapa, con todo, claro, con arte completo. Ya, claro. Si lo hacemos, que lo podemos subir a Spotify. Bueno, a pero nada, aunque sea tres. Ah, uno para sí, la radio, tiene donde pasar CDs, ¿no? Sí. Había para vinilo hasta hace poco. Claro. Bueno, de hecho que hay un programa que pasan vinilo. Claro. Claro, pasa el vinilo, la puita. ¿Me quedé pensando, Pablo? ¿No se digitaliza lo que pasa en los de vinilo? Sí. Eso me quedé pensando. Sí. Yo tengo un amigo fanático de los Beatles. Cuando se terminó de comprar el último disco de los Beatles, salió todo digitalizado. Sí, me acuerdo que soy un músico de Córdoba. Pablo, si me quedé pensando. Vos dijiste que, bueno, le das más... preferís que sea algo bello en el idioma que te parece bello, así en el inglés. Porque no escribís como el indio, ¿no? Porque y si un día lo superás al indio, ¿vas a escribir en español? No, sí, no, espero, compongo en español y próximamente me gustaría hacer algo, tener un proyecto, como sea, pero no, sí, totalmente, no soy dogmático ni nada de eso con respecto al idioma, es hermoso y es mucho más rico que el idioma inglés incluso. Solo que el idioma inglés suena más lindo. Tiene la ventaja de la fonética en cuanto a contraparte de que el idioma español tiene como fuerte el vocabulario, digamos. Claro. Yo quiero volver al disco. ¿Algún apoyo de alguna municipalidad, de algún estado? Porque estamos hablando de que nosotros mismos podríamos comprar adelantado el compa. Qué sé yo, por ahí las municipalidades podrían apoyar en algo, ¿no? ¿Hay alguna fórmula? ¿Alguien que vino esto a hablar? Yo quiero apoyarlo, chicos, por lo que hacen. La verdad que no sé si por ahí de Mina Clavero tenemos. Mira, Cura Brochero. No sé si Mina yo lo Clavero pediría también, no. Yo no sé si lo pediría, la verdad que prefiero autogestionarme, laburar, no pagar 30.000 mangos en Sonorámico, donde sea, y después distribuirlo como se me cante, a estar condicionado por el político centro-derecha, derecha. ¿Ustedes piensan que si le hace un favor eso le van a pedir algo a cambio? Los favores son gratis. ¿No viste el padrino, como dice... Quizá algún día, ese día nunca llegue, pero si ese día llega, yo te voy a pedir un favor. Así terminan todos los favores, Vito Corleone. La pregunta sería, ¿ustedes piensan que van a cumplir con lo que les vienen a pedir? Vamos. La cosa es sacar el coso. Yo pienso que también hay derechos, ¿no? Hay derechos que, como uno, como población que somos, ellos no están ahí para hacer de eso, del poder que tienen, distribuirlo para favores, sino tienen que distribuirlo para que nosotros mismos, que somos los que ponemos esa guita, crezcamos tanto en cultura, o en obras, en eso. Entonces, exigir un poco de que se cumpla eso y que, bueno, que favores de la... No pedirle favor al Cura Brochero. Sí, a mí me duele un poco el cupo cuando veo esos carteles que dicen trabajamos por las obras. O sea, sí, chabón, o sea... Y pagamos los impuestos para que ustedes laburen, o sea, claro, o sea nunca no hace falta, la esos pala. Carteles no hacen falta, digamos, es como que... Lo podremos ir a hacer el cajero automático de... te dice, trabajo para darte dinero, sí, bueno. Perdón. Dice Manzanelli que no toques ese micrófono. Porque hace interferencia. Claro. Chicos, la verdad que ha sido un placer tenerlos acá, ha sido una charla. Verás la hora que se hizo, ni nos dimos cuenta. Y tenerlo, ¿no? Y uno descubrir ese trasfondo que hay en esto de la música, de la creación, o sea, porque uno a lo mejor lo ve de lejos y uno tiene, viste, toda una idea, y entonces a uno le gusta venir y compartir, aparte de lo que hemos escuchado, no, nos ha gustado mucho, ¿no? Así que no sé si quieren despedir con algún tema musical, quieren decir algo más, compartir algo más, recordar la fecha. El primero de junio. Primero de junio en el bodegón del Nono. Tipo, estaremos 23:30, pongámosle. 23:24. Digamos que es un 23:30. Estreno el primer demo. Tenemos una semana para grabarlo. No lo apuraba, ¿no? hay un resurgir de la onda y de las bandas indie acá en el Valle tras la Sierra. Hay varias bandas nuevas y están haciendo una propuesta muy interesante. Si uno está abierto a eso, hay un mundo y está acá nomás. Está muy bueno. Yo le podría hablar de la banda que a mí me gusta, pero me parece injusto con las otras bandas. Igual nos da curiosidad cuál es la banda que te igual gusta. Igual no somos muy justos, ¿no? Podríamos hacer una canción tuya antes de irnos. Dale. ¿Cuál? Como vos quieras. Ah, para que en este micrófono. ¿Necesitas el micrófono? Claro. Bueno, son esto. Esto y esto. Say I'm lazy, I believe you're crazy. I'm only resting off my Tuesday night. Just lay down. Just lay down. So take it easy, time is never wasted. Stay with me, I'm only thinking that grows. Just lay down. Just lay down. Bueno, ya está en Facebook los videos de hoy. Para quien quiera escucharlo, un día programa radial. Nos buscan a partir de mañana lo bajo, lo digitalizo y lo ponemos a la venta acá para los chicos. Y a los productos que le vendemos a los chicos. Chicos, la verdad que es un placer tenerlos, escucharlos. Está bueno, la gente que apuesta lo que ama, lo que hace, lo que le gusta. Así que cuando quieran, ustedes saben que pueden venir. No los van a retar más por los micrófonos. No. No los van a retar más, así que bueno. No, bueno, gracias a ustedes por invitarnos, por compartir este programa con ustedes. La verdad que por lo menos yo lo pasé muy bien. Creo que los chicos también. Aparte me cayeron bien porque no nos tomaron nuestro vino. No. Pero los chicos se traen su cervecita. Claro. Sí, sí. ¿Y a vos te toca manejar? Bien, está bien. Chicos responsables. Tenemos nuestro sorteo hablando de tenemos nuestro sorteo, tenemos que ir. Y hay 3 minutos para que se puedan anotar a qué teléfono. No hay 3 minutos. 1550-5221. 1550-5221. Un minuto tiene para. Tienen un minuto. Escuchamos un tema para que se puedan anotar. Ahí dale, está. Listo. Thank you. día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Bien, bueno, seguimos acá por un día. Acá nos llega un mensajito, bueno, felicitando a los chicos que están en vivo y también mensaje de Dragma, que toca este sábado 18 a las 21:30 la llamada escénica. Bien, lo tuvimos acá en el piso de un día. Sí, lo tuvimos acá también a Dragma, así que... Bueno, todos los músicos que nos estén escuchando y que tengan ganas de venir, se vienen, que acá grabamos demos. Ya estamos saliendo por Facebook. ¿Estamos? ¿Por qué? Seguimos saliendo en vivo por Facebook a todos también. Saludos a todos día, los que me conocen. Programa radial. Bueno, hemos tenido un... El sorteo del vaso. Tenemos el sorteo del vaso y recuerden que ya se pueden ir anotando para el llavero de los siete colores del chakra. De los chakras, sí. Sí, de acá. Nos estaban diciendo que estamos en el programa 159, que habría que chequearlo, pero estaríamos en el 159. En realidad son un poco más, pero porque a veces no se han guardado. Nosotros redondeamos para abajo. Andamos para abajo. Andamos para no como Schiaretti. No, 159, así podemos festejar el miércoles que viene. El próximo traemos unos chisitos y un vino. Como para variar. Vamos a festejar abriendo un vino, ¿no? Bueno, el que se quiera llegar con un champán, bienvenido sea, para festejando nuestro programa 160, que en realidad son más, porque así disperso y 160 y pico. 160 y pico, sí. Pero sí, salvo que el quien contó que fui yo haya contado muy mal. Que 160 no son nada. Siendo la contadora de esta radio. Ay, no tendría que haber dicho eso en voz alta. Hagamos el concurso mejor. Bien. Ahí tenemos, entonces, para hacer el sorteo. El sorteo por nuestro hermoso jarrito de un día. A ver si sale. Más de 50 personas. En Guanají, más de 50 personas por el se han más, sumado por el jarrito. El sorteo. Que lo pueden conseguir también en Guanají, se pueden meter a la página o hablar con Mariana. Viene el sorteo. Porque uno de los... Ah, bueno, los chicos están tocando. Si no, podría sacarlo alguno de ellos. Bueno. Lo mezclaste así, yo bien, todo eso. Como buen Susano. Y moviste así, como todo. Bueno, chicos, ¿alguno quiere sacar? Darle la suerte a alguien, a ver. ¿A quién? ¿Quién se lleva el hermoso jarrito de Guanají? Sacó uno, a ver. Abrilo, abrilo. Acá, cámara. ¿Qué dice? María Cristina. Bueno, María Cristina, creo. Bueno, ¿ya está? María Cristina se anotó y bueno. Y ganó. Y tuvo la suerte de ganar, así que ella se va a quedar con el hermoso. Sí, tiene que venir a la radio a retirar. Sí, ya íbamos a conversar, sí. Sí, tampoco somos tan amables de llevárselo. Puede venir el miércoles que viene si quiere en vivo y festejar con nosotros los 160 programas. Y los estrena acá. Los que quieren acá los chicos estrenar el vaso, María Cristina, yo te lo voy a cuidar. Me lo voy a llevar a casa para cuidarlo. Lavar un poquito porque... no, chicos. ¿Palabras para despedirse, gente? Bueno, quédense escuchando un poco más del Cuarto Azul y después sigue La Venganza Será Terrible del Negro Dolina, así que sigan prendidos en la 107.9. Nos escuchan de nuevo el miércoles que viene de 21 a 24 como siempre y nuestros repes, Vero, son en El Grito. Sí, vamos los sábados por El Grito de 21 a 24 como ahora. Bien, sí. Y si no, a la madrugada nos escuchan acá los jueves o viernes. ¿Los sábados? Los viernes y una vez más nos despedimos de los amigos de FM Sierras Comechingones. Sí, que bueno, nos transmiten de 21 a 23 ellos. Claro. Mal llevado, no quisieron escuchar a los chicos. No, es siempre, es crónico. No, sí, siempre hacen eso. Bueno, este programa lo hacemos Mauro Schoenfeld, Gustavo Maidana. Gustavo. ha sido un gusto por conocer este programa. Este es mi último. De nada, Daniela Oyarzún. Acabo de leer. Amor, lo hablamos en casa. Sí, sí. Bueno, por mi parte, un gran saludo. Pará, que lo nombra todo. Ah, Gonzalo Javier Maidana. Adrián Rodríguez. Laszlo, Clary Murado, que está enferma, y bueno, hizo. Verónica Yarzún González. Esto lo recortamos después. Ay, sí, por favor, lo podemos recortar. Y lo pasamos todo junto. Vamos a pedir el divorcio. Bueno, un gran abrazo para las que les luchan. Y bueno, nos estamos viendo en el festejo del miércoles que viene. Bien, así es. La vida sigue brindando, aunque lo acompañemos o no, y la muerte sigue siendo un misterio, que quizás el único sentido que tenga es la dignidad con que nos encuentra en ese momento. Estudiamos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 95.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierras Comechincona 107.9 San Pedro, y así estuvimos filosofando un poco en un día. So take it easy. Veo mi pueblo. mar. Mirando dentro mío veo mi